los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Say what again! ¡I dare you! ¡I double dare you, motherfucker! Hey, hey, sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 234. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? Qué pachocha, mi gente, pechocha, sean todos ustedes bienvenidos al Pwner 200. ¿Qué fue? 34. 234. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias por amable recibimiento. ¿Cómo estás? Nombre a ti, mucho gusto verte. ¿Qué tal, cómo llevas esto del COVID? Muy mal, porque le puse en el tweet que es el episodio 233 y es el 233. Bueno, nada como borrar el tweet y volverlo a poner. Pero quiero darle también la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Bien, bien, Tito. Fíjate que me estoy dando cuenta de que es un episodio escalera. 2, 3, 4. Vaya, vaya. ¿Eso no pasaba desde el 123? Sí, así ya. Es. ¿Y va a volver a pasar hasta el 321? ¿Es un episodio escalera o un episodio botella? No lo entenderías, Tito. No estoy listo para esa conversación. No estás listo, tienes que ver tu miniterito. Va a haber un especial y te estamos dando tiempo. Oigan, solo quiero decir una cosa más antes de comenzar. ¡Adiós! Oigan, ahorita que lo mencionas, ¿llegaron a ver ese comercial en TNT? Buenísimo. Bueno, se los explico. Porque este es un podcast de audio. Era el era TNT, ¿no? En las épocas hablamos como... reprodúcelo, reprodúcelo, Tito, ahí que la gente lo oiga y se lo imagine. Este es un podcast para ejercitar la imaginación. A ver, déjalo, busco. TNT, Oigan, estoy viendo ahorita que Frozen es tendencia global. ¿El yo, Frozen? Sí, no sé. ¿Por qué? No tengo idea. A ver, aquí está. Y en un momento, ahorita regresamos, van a escuchar el comercial de Rocky. Bueno, más bien de TNT, que tiene que ver con Rocky. Ahorita volvemos. Oye, pero yo también lo quiero escuchar. Pues abre la transmisión. Ya venimos. A ver. ¡Loco! Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. Listo, acabamos de escuchar el podcast, el porno es podcast. No, hablamos, la historia de Rocco y Adriana, es básicamente... Sí. Me gusta mucho la voz del final, no sé quién es. Icónico, pero... icónico ese Rocco y esa Adriana. Que de hecho, el actor que sale al final, bueno, el actor de voz, o la voz, pues, es la voz en off. Es el mismo actor que hace el de biografías cartoon, ¿no se acuerdan? Hoy hablaremos de Johnny Bravo. Mi favorita era la de Speedy González. Uf, ¿cómo no? Nació entre las calles de... ¿Cómo? Nació entre París. De Tijuana, y ¿no? Londres. Ah, sí. No, ajá, pero eran las dos calles. Esquina con... Ajá, ajá, París, esquina con Londres. ¿En dónde era? En un pueblito de... del norte de México, algo así. Pero me siempre se me quedó la frase de ¡ya me voy a mi trailer! ¡Dije! Sí. ¡Ya me voy a mi trailer! Y no alcanza. Oye, bueno, hablando del comercial, para quienes pues no lo conozcan, pues básicamente están en una discoteca, LOL. En un... Sí se les decía así, discotecas todavía en los 90s, ¿no? Pues sí, ¿no? Yo todavía les digo así. Ajá, bueno, estaban en una discoteca y... Charmín ya es ese señor que adelantó así como 20 años su maduración y él ya le dice discotecas a los antros. Bueno, el punto es que están en esta discoteca, él pide dos tragos, se los lleva como con los brazos levantados para que no se caigan, lo empiezan a golpear, tiene un ojo morado y no sé por qué pierde las mangas. Y grita, ¡Adriana! ¡Rocco! Hay una, de hecho, son una serie de comerciales, hay más, pero del que más me acuerdo es de este. Sí, sí recuerdo la serie de comerciales, pero sí, yo no me acuerdo de los otros más que de este. Y fue parte de la campaña, ¿no? De una campaña que duró mucho tiempo de TNT, que era sí. Algo así como era pasa cuando, en la vida real. Era cuando TNT pasa. Tenía el logo amarillo con letras rojas. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Pasa en TNT. Ajá. Sí, creo que ahorita el logo de TNT es solamente negro con letras blancas. Y el logro era el círculo amarillo y letras rojas, ¿te acuerdas? Sí, que fíjate que casi no veo TNT, o sea, sí lo tengo, pero lo veo cuando hay premiaciones o algún evento o algo así, o de repente que pongo la tele. Y me he dado cuenta de que ya están incursionando en esto de la producción de series ¿de y películas. Uh-huh. Ajá, exactamente, de contenido original. Y había varias que dije, bueno, sí se antoja, para pasar el rato al menos. Sí, de hecho, era como la manera de ver los Oscars también, ¿no? Digo, si no los querías ver por televisión abierta, pues era como la opción. Pues sí. Estaba encantada esa opción. saludos a Rafa Sarmiento que nos está escuchando, tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez cuando subamos este episodio en un mes. Oigan, escucho un poquito lejos a Charmiento, ¿no? Aquí estoy. Es que está escondido. Estoy escondido, ¿sabes? Es una sorpresa. Ya, es que ve a tu closet. No tengo closet, tengo toda la ropa apilada. Escarba la ropa. Y que te salió un Charmín así de tamaño real, ¿qué haces, Sof? No, me cago. Ese es el objetivo. Sí, ya sabes, Charmín, carcapedos. Oye, ¿que sigue existiendo el papel Charmín? No, don Charmín, el papel Charmín. Creo que no. Sí, yo les mandé una foto. Fíjate que justo antes de entrar al show fui a una emergencia. Ajá, exactamente. Emergencia 316. Y dije, vaya, tengo papel de baño. Qué afortunado soy. Tengo dos paquetitos de cuatro rollos completos. Ah, yo pensé que dos rollos. Dije, ¿qué? No. ¿Qué, amigo? ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Porque suena que a que Tito sí se compró los paquetes Jumbo de pétalo de esos que traen 24 rollos. No, fíjate, a lo más que compro es el paquetito de 12. Pero en la crisis, bueno, en la crisis de papel higiénico, lo más comprábamos paquetitos de 4 y esperábamos, más bien, no hacíamos las compras de pánico, ¿no? Entonces diremos, es como el meme de Spider-Man 2 de espera, se estabilizará. Al parecer los supermercados ya no te dejan llevar más de cierto número de paquetes. Sí, de cualquier cosa ya te lo limitan. No sé si han ido a su tienda de ¿cómo se dice? Supermercado, pero solo dejan entrar una de autoservicio. Solo dejan entrar una persona por familia. No he ido, fíjate, por lo general hago el súper En línea, exactamente. Okay, muy bien. Pero lo malo es que me ha llegado recortado lo que pido. Sí, como que de repente pasa eso, ¿no? De repente no es como que lo que pides exactamente. Pero volviendo con el papel, bueno, con el súper, hace poco fui y bueno, al menos aquí en San Luis, pues está así una persona por familia. Digo, que te puedes meter separado. Sí. Verte adentro y ya salir individual. Pero sí, como que la idea es evitar las multitudes, ¿no? Aglomeraciones. Que fíjate que hablando con mi mamá hace que una hora nos estamos dando cuenta de que San Luis está al pal perro, hombre. Nadie obedece las malditas medidas sanitarias. Oye, al pobre sí. Charmín lo tienen ahí, o sea, trabajando. O sea, yo salgo a la calle y veo a la gente sin tapabocas. Ah, yo también salgo sin tapabocas, pero... No, o sea, pero era sarcasmo porque salgo a la calle cuando no debería. Ah. No, bueno, pero allá en serio, no, la verdad es que sí. O sea, ves gente con el perro, ves gente como si fueran vacaciones. Y sí, creo que es de los estados que menos... De hecho, hasta en una mañanera ya dijeron, ¿no? Le vamos a pedir estos tres estados. Uh-huh. Que era Querétaro, otro, no me acuerdo cuál, y San Luis Potosí, que acaten las medidas. Sí. Nos regañaron, amigos, nos regañaron en... O sea, no es acabo de ir a Zapopan y pues todo el mundo anda con tapabocas. Ah, porque ya se puso medio loco el Alfaro, ¿no? Sí, pues que tomó medidas desde antes y hacen más pruebas y todo. Sí, anda muy loco con eso, pero sí, o sea, es como obligación traer tapabocas en zona metropolitana. Pero bueno, dejemos el COVID. Esta es la semana, digamos que sería la cuarta semana de aislamiento. No, Tito, yo ya tengo como un mes o más. Pues 4 semanas es un mes. Ya te pegó el encierro, amigo, ya te rapaste, ya... ¿En qué etapa estás del encierro? No, fíjate que la verdad no lo he sufrido, o sea, lo único que he hecho es raparme, pero porque la señora que me corta el pelo, que es abajo de mi casa y que me cobra 50 pesos, ya no vino, entonces dije, no me gusta traer el pelo largo y para no estar batallando me lo voy a rapar. Le hiciste como Britney así... Sí, más o menos, fíjate que lo hice mal al principio porque según yo estaba limpiando mi rasuradora, bueno, la máquina. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿tienes máquina? Sí, y la dejé mal, Tito, la dejé mal. ¿Cómo crees? Entonces me empecé a pasar y me estaba dando unas mordidas. ¿Y pero te lo emparejaste tú o te ayudó Jules? Al principio me ayudó Jules y luego ya no me gustó como quedó, entonces dije, ya, de una vez, ¡vum, vum, vum! Hiciste como Marshall cuando está en su boda que se va a casar y dice, ¡vum! Ándale, así. Ándalo. Oye, pero, sí, me di unas mordidotas hasta que ya lo volví a abrir, volví a acomodar todo como era y ya, quedó bien. Muy bien, amigos. Sí, ahí vean a Saf en su unboxing de control Elite Series 2. Así es, el Elite Series 2, que justo hoy fue su llegada a México porque salió en noviembre 9 en Estados Unidos y otros 25 países, pero México acaba de llegar en estas fechas. Ok, ok, bueno, ahí está el video por si lo quieren ver. ¿Dónde lo tienes? En tu canal, ¿no? En Malteada. Sí, en Malteada Láser. Malteada Láser. ¿Es con Z? ¿Sí, verdad? ¿O no? No, así, sí. Láser, ok. Bueno, continuando. Oye, una película de 1979. Ah, caray, que no, ya habíamos terminado. Ya, bueno, hablamos del comercial de Rocco. Gracias. Que Charmín se la va a acabar, ¿verdad, Charmín? Ahorita van a ver. Un minuto nomás estoy esperando, así nomás, como cuando para, ya te van a regañar. Para drop de mic. Que medio se te olvide. Y luego, ¡zas! ¿Qué hubo? Que fue en la mañana y dices, no le voy a decir nada, pero ahorita en la noche. No, así, cuando llegues, cuando llegas y están tus papás así en la sala del sillón. Nada más, nada más, oíste así el con dientes apretados. Locos o bromos. Con la boleta en mano. El otro día estaba viendo un meme que decía: ser papá en México significa ver a tus hijos con ojos de psicópata cuando se portan mal, para hacerles entender que van a ver ahorita en la casa. Sí, exacto, así verán. Pero bueno, regresando, amigos, una película de 1979, 76, perdón, dije 79. Sí. Música por Bill Conti, dirigida por John G. Avildsen. No sé si es algo de Laura, pero en fin, pues mira, ahí te va lo que ha hecho. Muy bien, Charmin, entendió. Es muy mala tu referencia, pero muy buena. Bueno, este director. De hecho, no es la primera vez que hablamos de este director. Ya ha salido en el podcast. Salió en el Powner. Salió con Karate Kid. Es el director también de Karate Kid 3. Karate Kid 2. De Rocky 5, la peor Rocky. Rocky 5 es Balboa, ¿no? O después de Rocky 5 sigue Rocky Balboa. No recuerdo. Sí, después de Rocky 5 sigue Balboa. Ah, ok. Y ya después tenemos las de Creed. Uf, muy bien. Tiene Rocky 5. Tiene una película. Bueno, de lo más conocido es eso. Tiene bastantes películas. Tiene por lo menos unas. No son tantas, si lo piensas yo. Bueno, pero no son tres. O sea, tiene. ¿Qué te gusta? ¿Tiene 20? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí dice que tiene 30 créditos. Tiene. Todos valen. Tiene Inferno con Jean-Claude Van Damme. Pero sí, yo creo que lo más, sus obras más destacadas me parecen Rocky y Karate Kid. Sin duda. Exacto. Y La Cigüeña No Espera, de 1989. No sé. Digo, sí la tiene, pero no era en serio. Pero bueno, aquí lo interesante es que el guión es escrito por Sylvester Stallone. Exacto. Así es. O sea, es como la. Aplicó la Matt Damon Ben Affleck de escribir y actuar su película. Pero ¿sabías que le ofrecieron $350,000 por su guión? Pero él dijo, no, yo quiero actuar en la película. Entonces, pues ya no le dieron $350,000, le ofrecieron menos, pero podía actuar en su película y recortaron el presupuesto de $2 a $1,000,000. O sea, ¿me estás diciendo que Rocky costó $1,000,000? Así es, $1,000,000. Wow. Costó $1,075,000. De hecho, ahorita dijiste los créditos de la música. Sí. ¿Bill qué era? Bill Conti. Bill Conti aceptó el trabajo de musicalizar Rocky por $25,000, que ya incluía el costo de toda la música. O sea, era muy poco dinero y aceptó. Ahora ahí te va. La hizo gratis. ¿Sabían que tiene el Oscar a mejor película? Sí. Aguanta. Ahí es donde voy. Okay. Ahí es donde entro yo y digo, no mames. No mames, ¿cómo no, Charmy? ¿Cómo no, Charmy? No, oye, no, no. Oye, Black Panther casi se la lleva. Claro que Rocky lo iba a tener. Birds of Prey. No, ¿y sí? ¿O Sonic, qué? Que yo ya vi Birds of Prey y está buena. Sí, está entretenida. Está, ¿qué? ¿Cómo dijo Charmín en el audio? Ahorita se los pongo. Pero sí está buena. Tito, nadie debe de oír eso. Bueno, que igual lo voy a sacar de contexto, porque no dices, el episodio ta, está ta. Oye, a ver. Tito, ay, bueno, se me olvidó cómo era esa frase. Pero bueno, quiero saludar efusivamente al señor Bellic, que dice buenas saludos con abrazo su abrazo caluroso. Hasta me lo imaginé y se me puso chinita. A los labios más sexys del internet. Se te paró el pezón. Sí, y a Átomo Cianuro, que también está conectado. Para mí, no, se me hace que es la misma persona en el celular y en la computadora. Se me hace que es este. ¿Pero quién es el real, Bellic o Átomo? No lo sabemos. Bueno, uno está en el celular y el otro, y está con la aplicación en el celular y el otro está en la compu, ¿no? O sea, sí. Es la misma persona con dos cuentas. Uno puede ser tan real como el otro, como Patricia. De hecho, nunca los he visto comentar al mismo tiempo, ¿eh? ¿Los has visto en la misma habitación? No, ¿verdad? Yo he visto solo a Átomo. Y nunca vi a Bellic, o sea, no los vi en la misma habitación. Ahí hay algo, ¿eh? Así es. Mira, si ya dijeron que existen los ovnis, yo creo que es momento de saber cuál de los dos es el verdadero. Oye, ¿te imaginas que un día llegue Bellic y se ponga unos lentes y diga, sí, yo era Átomo y qué? ¡Wow, wow! No, no se crean, saludos. A ver qué están diciendo en el chat. Pruébalo, que tú eres Átomo. Y se pone a diseñar algo ahí en ese rato. Dice, buenas noches, saludos. Pero regresando al error aquí. ¿Cómo crees? Bueno, échale. ¿Cómo que Rocky es mejor que Taxi Driver? Ahí ya sí, no había tomado eso en cuenta. O sea, Taxi Driver no tiene el Oscar a la mejor película. No. Pero Taxi Driver, ¿de qué año es? De esa misma entrega, Tito. Ya me enojé yo también. ¿Cómo que esta es mi tierra? O ¿este es mi país y esta es mi gente? Gente que trabaja y vive de gente. Sí, esta es mi tierra o Bound of Glory con el gran... es que no sé si lo ubico por nombre. Deadbeat Carradine, conocido como Bill, de Kill Bill. Ah, claro, sí. Oye, bueno, tienes un punto, es Scorsese, pero... ¿Cómo que todos los hombres del presidente con Robert Redford y Dustin Hoffman no es mejor que Rocky? Espera, ya me dejaste con la duda. De hecho, también se llevó mejor director. Sí, se llevó mejor director, se llevó... A ver, nada más te voy a recordar una cosa de la academia, Charmín. Bohemian Rhapsody. Sí, mira, Rami Malek me parece un gran actor, pero definitivamente el mejor actor no era para él. Mira, ¿cómo que Rocky es mejor que Network? Es que nadie está diciendo Robert que sea Duvall. Mejor, se llevó el premio, pero eso no la hace mejor película. No. Sí, o sea, es la academia, lo acaba de decir Asaf. El que se lleva el premio es el mejor, Tito. No. Pero yo bueno, no sé, pero esas son las reglas de la vida. Mira, ¿sabes qué? A mí me parece, es que limitar todo a solo una película está muy cabrón. A mí me parece que la mejor manera es las mejores, las que están nominadas, me parece lo mejor de ese año. Pero es difícil escoger una, ¿no? Ay, a ver, entonces, ¿por qué no nominaron a Drive? Charmy, tú, Tito. Pues, no 2011? Sé, por la misma sí. Razón. Drive lo merecía, ¿eh? Just Because Academia, o sea, la verdad es que hay cosas. Ryan Gosling nunca estuvo tan cerca del Oscar como con Drive. Mira, hay cosas que hay veces que estoy de acuerdo con la academia y hay veces que no. ¿Qué les digo? No, sí, ya sabemos aquí este pedo, así es. Así es. Mira, aquí el chat está diciendo. No, todavía no comenta nada. Hasta me dolió el pecho. Pero bueno, Tito se vio como influencer cuando dice: muchos me han estado preguntando. Nadie le pregunta en realidad. Pues amigo, acabas de revelar, nos acabas de exhibir, Charmin. Ay, él solo se. A ver. Oiga, pero esperen. O sea, ok, hay cosas que pues no podemos entender de ese año, pero quiero hablarles de lo bueno de Rocky. Oigan, oigan, tengo ahí unos cuantos datos curiosos. ¿Sabían? Yo no lo sabía hasta hoy que ajá. Talia Shire sale en El Padrino. Es, ajá. Y no solo eso, Charmin, es la hermana de Francis Ford Coppola. Sí, de hecho. Y es Adriana, ¿no? Shire. Es Adrián. Sí. Aquí dice Talia Shire, pero según yo después se hace ya más. La conocen más por Coppola que por ella misma, ¿no? Bueno, ahí te va. Algo que nadie puede negar de Rocky es su increíble soundtrack por Bill Conti. Que fíjate que yo pensé que en esta película es donde salía Eye of Tiger, pero no. Creo que es hasta Rocky. No, es en la 2, ¿no? Sí, creo que sí es en la 2. Sí. Que para mi gusto, la 2 es mucho mejor película, pero tenemos que decir que pues Rocky es Rocky 1, ¿no? Es la es que, primera. Es que eso voy. O sea, no tendríamos Chris, no tendríamos Rocky 4 sin Rocky, ¿sabes? Claro, claro. O sea, es un parteaguas. Es en, no solo en el cine, sino en la carrera de Stallone. Y fíjate. Oye, que... Asaf, dice primero Átomo, aquí podemos ver cómo a Asaf se le fue el aire por donde, ¿no? Y dice Bellic, Asaf, Ryan Gosling estuvo más cerca del Oscar con leche La La Land. Sin comentarios. A ver, ¿qué acaban de leer? ¿No? Mira, seguramente ese comentario solo lo hizo porque se acordó de Chris Evans. Aquí podemos ver cómo a Saf se le fue el aire por donde no. Dijo, ¿cómo que la leche Lala no es la leche de Chris Evans? ¿Cómo que Lala 100 no? Pero bueno, oye, pero es... Mande. En Lala Land, Ryan Gosling estaba compitiendo con Casey Affleck, que fue quien se lo llevó. Con Andrew Garfield, con Viggo Mortensen y contra Denzel Washington. Uf, estaba bien difícil, la neta. ¿Qué, ¿con qué estaba compitiendo? ¿Con La La Land? Ajá. Que sí. Es donde se equivocan, ¿no? Que dicen, and the winner is La La Land. Oh. ¿Cuál se lo llevó? Moonlight. ¿No? Ajá. No, serious guys. It's Moonlight. Que es el mismo vato de... Que se equivocó con... Con la Miss Universo, ¿no? No, fue el mismo año. Ah, ok. Ah, cierto. No, fue un viejito. Bueno, está bueno. De hecho, lo volvieron a invitar para decir la del siguiente año y ahora no se equivocó. Ok, bueno, tenemos... que curiosamente el soundtrack no tiene ningún Oscar. Pero te digo, Eye of Tiger, yo pensé que era de esta película, pero no. Es ¿quedamos que era Rocky 2? Sí. Fíjate que algo que me gusta mucho de Rocky es que habla sobre un tipo que viene desde abajo. Ajá, es que... Que ni siquiera es bueno peleando, que no es bueno haciendo nada. De hecho, lo único que tiene es un buen corazón y valentía. Claro, de hecho, de eso se trata Rocky, ¿no? O sea, ahora que veo, que ves Creed, tiene muchas similitudes y es la prueba de que puedes basarte en la obra original sin que por eso sea un copy-paste, ¿no? O sea, por ejemplo, te estoy viendo a ti, episodio 7. La verdad es que, o sea, Creed la sientes como una historia, como más años después que algo simplemente como, oh sí, curiosamente vamos a escapar en la misma nave y vamos a destruir la misma estrella, ¿sabes? O sea, oye, pero, sí, de hecho, bueno, para mí Creed es una película buenísima de Rocky, pero así buenísima. Sí, claro, ¿no? Claro, o sea, tienes luz y sombra, ¿no? Es la número 2, así, Creed es la número 2. Tienes luz y sombra, o sea, vienes de Balboa y de repente te topas con Creed y dices, wow. Yo el año que la vi, si no me equivoco, es 2016. Bueno, aparte Balboa es súper 2000 era, Tito. Sí, eso voy. Desde que... Wow, ¿qué acabamos de escuchar? Ah. Desde que salió... Desde que salió Balboa y Creed pasaron bastantes años, ¿no? Creo que... No sé si son 10. ¿De qué año es Balboa? Sí, creo que sí. Creo que Balboa es de 2005 o 2006. Sí, efectivamente es 2006 y pasaron 10 años. Honestamente, cuando vi que salió, dijeron, ah, una nueva película basada en el universo de Rocky. Sí, dije, no sé, como que dije, no, otra película de Rocky, no sé, ya dejen en paz a Rocky, ¿no? Ya dejen morir a Rocky. Que ahí sí me gustó mucho la actuación de Sylvester Stallone. Sí. Digo, realmente es un personaje que lleva haciendo más de 40, 50 años, ¿no? Pero no sé, o sea, como que realmente te transmite esa esencia de Rocky, de como dice Charmín, está menso. Pues sí, la verdad es que ni siquiera inteligente es. Es un sí, tipo de hecho, que lo único que tiene es músculo. De hecho, su padre se lo dice, eres feo como blasfemia y tonto como roca. Bueno, no, ese es de... Pero le dice algo así, ¿no? Le dice como no tienes gran cerebro. Usa los músculos. Ajá. Exacto. Y la otra le dice, no tienes cuerpo, usa la cabeza. Ajá. De hecho, son la pareja perfecta, si te pones a pensar. Ella es tímida y él es tonto. Sí. Y andaba viendo un análisis que hablaba sobre cómo los personajes son como complementarios y se buscan, aunque realmente no haya como... O sea, sí hay interés de Rocky hacia ella, pero no hay como una chispa amorosa hasta que se dan cuenta que son complementarios y para no estar solos. Y de ahí es donde empiezan a hacer como el amor. El cuchicuchi. El delicioso. El sin respeto. El sin respeto. El matacarne. El... Ay, ¿cómo decían en La Naranja Mecánica? Metesaca. Ok. That escalated quickly. Pero bueno, volviendo. ¿Qué? Perdón, dice Belic. Jaja, obvio nunca iba a ganar con ese papel, pero estuvo cerca. Merecía más el de Pai. Sí, yo también. Y no lo nominaron por eso. Sí ganó algunas cosas, pero de los premios esos que da las verdaderas academias de actores y esas cosas. ¿De los BAFTA y esos? Ajá. Ah, nice. Pero bueno, oigan, nada más tengo una duda. Ya me quedé pensando. ¿Scorsese todavía no tenía el Oscar ahí a ninguna película? No sé. O sea, porque ya lo tiene, ¿no? ¿O no lo tiene? No, sí lo tiene. Debe de tenerlo por The Departed, ¿no? No, o sea, no lo tiene por... Sí tiene Oscars, ¿no? No sé, no lo tiene por... O sea, pero como... Irlandés. No como director, sino como... No, no se lo llevó. Como... No, se lo llevó. Oye. Oye, yo le... Oye, Tito, ¿cuántos premios se llevó Netflix? Cero. Uno se llevó el de Laura Dern. Ah, sí, cierto, el de Marriage Story. Sí. Ay, perdón, es que me distraen aquí con los nabos. Sí tiene un Oscar. Sí, también ¿cómo se llama la película de Suicide Squad? También tiene un Oscar, amigo. Bohemian Rhapsody también tiene un Oscar. No, tiene varios. Ah, no, tiene como dos o tres, ¿no? Sí. Aparte aquí somos como bien, progresamos hacia el absolutismo. Primero es como, más o menos, y luego puede cambiar a no manches si está bien buena o es una porquería asquerosa. Sí, o sea, como que no nos andamos con mamadas, como dicen, ¿no? Sí, o sea, al principio es como... Solo los hits piensan en absoluto. Ajá, solo los hits. Y va avanzando hacia uno de los dos polos. Pero bueno. O sea, como cada vez que hablamos del episodio 9, cada vez lo odiamos. Ah, ¿no? Qué la. Mira, en el episodio 9 sí está más dividida la opinión. Yo creo que, honestamente, Sof, en episodio 8 sí es un 90-10, ¿sabes? Puede que en episodio 9 haya un 70-30, pero sí. ¿Quién le gusta episodio 9, Tito? A ver, analiza al tipo de persona que le gusta episodio 9. O sea, fácilmente es el tipo de persona que un día se le bota la canica y aparece a las 3 de la mañana fuera de tu ventana viendo y pensando cómo asesinarte. O enterrado en la... Bien, está en tu ventana y te dice, es que es una buena película episodio 8, chavos. Tiene un buen guión. Ryan Johnson es un incomprendido. El que le gustó episodio 9 es el que odia a morir episodio 8. Mira, yo solo tengo un audio que voy a sacar de contexto. Pero miren, vamos con la opinión de esta persona. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a escucharlo, ¿eh? Ya volvemos. No sé cuál es su opinión así en para empezar a calentar el tema. A mí me gustó. O sea, se me hizo buena. A mí me gustó, se me hizo buena. Para dar el contexto, pues estamos hablando en el episodio 130 de episodio 8. Sin contexto, yo solo voy a decir que Sagi acaba de sacar su segundo sencillo. ¿Y quién, perdón? Sagi. ¿Sagi? Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo que segundo? Pues acaba de sacar su segundo sencillo, Tito, ya sabrás de qué. ¿En serio? Sí. Entonces, a mí me gustó, se me hizo buena. Ah, ok, ok. A ver, vamos a preguntarle a Charmín que qué opinó del video de Sagi. A ver. No sé cuál será calentar el tema. A mí me gustó. O sea, se me hizo buena. No sé cuál es. Ahí lo tiene la opinión de Charmín. Se le gustó, se le hizo buena. No manches. Ya dice Belic, nunca van a dejar de hablar de Star Wars. Mira, es que sí hay dos, tres personas. O una que sigue defendiendo a Ryan Johnson. Pero, ¿qué te digo, Belic? No voy a hablar al respecto, solo voy a decir que es de esos, el episodio 9 es de esos rencores que están bien, bien enterrados, y de esos que dejas de ir al psicólogo porque te dice que tienes que superarlo y te enojas y dices, no, ni madres. Ay, pero bueno, continuamos. Oye, con Rocky. Es el tipo de odio que se tienen los hermanos, los de Oasis, ¿cómo se llaman? Liam y... Los Gallagher. Ajá, pero es uno es Liam y el otro es... No, ¿Noel? Noel, sí. Ah, me caen mal esos. Sí. ¿Sabes por qué me caen mal? Porque la gente como de el ámbito musical lo sigue respetando como de... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Es como de... No sé si de nuestra edad, tal vez unos 2-3 años más grandes, son como... No, es que Oasis, güey. Pinche revolución. En las fiestas. Sí, y así es como rescaté a los perritos. Como sea, aquí estaba Wonderwall. De hecho, o sea, si les gusta Oasis, yo solo conozco esa canción. Sí, yo también solo conozco Wonderwall. ¿Conoces alguna otra de Oasis? O sea, a lo mejor me voy a ver como que... No sé, pero... No sé. O sea... Mira, no tiene nada de malo no saber. Es un popular opinion, digo. Sí. Falta la opinión de... Falta que Atomo venga y nos digas... están chavos. A ver. Dice, nunca van a dejar de hablar de Star Wars. No, es como ese meme de que puso Charmin de Adam Driver, que dice que amo Star Wars, me rompe el corazón, pero no puedo dejar de amarlo. ¿Cómo es? Que usan la frase de... Que ama Scarlett Johansson. ¿Te acuerdas, Charlie? Ay, no me acuerdo. Son muchos memes. Oigan, que hablan de Star Wars para ligarla con Rocky. Déjenme decirles que uno de los actores de Rocky de 1977 sale en The Mandalorian. Ah, sí. Eso es un buen dato. Joder. Chalo. Y es el mismísimo Carl Weathers. Ah, Carl Weathers. Oye, oh, es que también... De Mandalorian es Griff Carga. Oye, ¿es Apollo Creed? Sí. Gran papel en el Mandalorian, ¿eh? Oye, Pidos, no es el... No es, lo estoy confundiendo con el gobernador de Ciudad Gótica, ¿no? ¿Verdad? No. Sí, de hecho también salió en... Pero... De 1980, ¿no? No, no es cierto. Ajá, es que... Ajá, por eso. Perdón, Harvey Dent es es Lando, ¿no? Sí. Ah, caray, ¿en serio? Sí. Sí. Ah, entonces yo también lo confundí. Sí. Sí, o sea, Lando y Harvey Dent son el mismo actor. Sí, no, acá es no. Apolo y... O sea, Bellic, Atomo, así. Ethan Hawke y y Kevin Bacon. Kevin Bacon. Y Stanley Tucci y Mark Strong. Sí. Pero bueno, oye, también no hemos hablado del cast. Dice Atomo, extrañaba el delay que tiene Tito leyendo comentarios. Charmín los lee y él los comenta 5 minutos después. En 5 minutos lo comentamos. Atomo. Que esperen, Atomo dice, ¿qué dijeron? Oye, tenemos en el cast a Rocky Balboa como Sylvester Stallone, perdón, a Sylvester Stallone como Rocky Balboa, a Talia Shire como Adrián, a Burt Young como Pauly, el carnicero hermano de... Ah, también como me cae mal. ¿Adrián? Sí, es que la verdad el papel de Pauly es muy, muy castrante, porque es esa persona como... O sea, que no hace nada. Ajá, exactamente, no hace nada y solamente se la pasa criticando y tirando caca. Y aparte pero... quiere el apoyo de Rocky todavía, ¿no? Y Rocky con buen corazón se pone la publicidad en su bata, ¿no? Sí. Oye, pero bueno, Carl Weathers, que también, no sale... tal cual, o sea, no sale el actor, pero hay footage de él en Creed. ¿De quién? En Creed, o sea, que salen escenas de cuando está peleando. ¿Ya viste a Creed Charmin? No. ¿No has visto a Creed? Vela, Charmin. Vela, sí, de verdad, vela. De hecho, la acabo de poner en este momento para la 321. Oye, que fíjate que justo hoy... que estaba viendo Rocky, me estaba acordando de que Creed 2 me gustó, pero no la tengo tan presente como si acaso una que otra escena, pero no la recuerdo tan bien como recuerdo Creed. ¿Cuál, perdón? La de Creed 2. Ah, es que es más fanservice, pero el guión de la primera, la historia standalone, es mejor la 1. O sea, sí, soy sí, fan sí. De Iván Drago y todo, pero de hecho Rocky 4 es mi favorita. También la mía. En mi top 3 de Rocky, la primera es Rocky 4. Sin duda. Pero, sí, creo que... Ah, perdón, es que estoy viendo el dato de que Frank Stallone, hermano de Sylvester Stallone, sale también en Rocky. Tiene un papel. Y otro dato curioso, también sale el papá de Sylvester Stallone, es el que le toca la campana en la pelea de contra Apolo. Ok. Oye, también vemos a... Ah, bueno, tenemos a como Mickey a Burgess Meredith, que también ya es actor, pues falleció hace tiempo. Falleció en el 97. O sea, ya hace un buen rato. Y corríjame, ¿fallece en Rocky 2 o en Rocky 3? ¿Quién? Sí, en Rocky 2, ¿no? Mike. No, en la 3. ¿Hasta la 3? Sí. Sí, bien triste. Yo creo que es la única escena que vale la pena de la 3. Porque es cuando se muere y si te da en el cocoro. Y en la 3 sale Mr. T, ¿no? Sí, pelea contra Mr. T. Porque de hecho, muere en la 3 y Apolo se encarga de entrenar a Rocky para poder pelear contra Mr. T. Uf, también qué momento de la 4. Pero bueno, creo que la 4 es la que tiene más... Más oiga, momentos. Que mencionar que Burgess Meredith es el pingüino. ¡Ah! En las Batman de los 60. Con Adam West. Claro. Ok, ese es un gran dato también. Sí, creo que bueno, al menos Rocky 1, más allá de si gana o pierde, es como un tipo probando que puede. Que pueden, ¿no? O sea, como de agallas, ¿no? Eso es Rocky. O sea, es esta lucha interna. Que de hecho, ahora que veo Rocky 1, todo lo de Creed me hace sentido. Esta frase de que no compites contra el rival, compites contra ti mismo. O sea, tú eres como tu propio enemigo a vencer. Y creo que eso es lo que logra Rocky al final de esta película. Dice Blick, ahora que lo pienso, creo que nunca he visto una de Rocky completa. Estás a tiempo. Sí, como dice Tito, yo creo que la que tienes que ver, o sea, si vas a ver una y nada más vas a ver una y ya no quieres ver otras, ve Rocky 4. Sí, sin duda. Es hermosa porque es como un churro, pero súper, súper guay, no sé cómo decirlo. Es como el tope de Rocky. Es algo que ya no podríamos tener en esta época. O sea, ya no hay URSS, ya no hay... Ajá, ya no hay Unión Soviética, camarada. Aparte, gran año también, es 85, ¿no? Sí, del Imperio Contraataca. Y no es como que sea, bueno, mames, que la película ganadora de premios, así, simplemente es una película súper entretenida y que disfrutas muchísimo. Mira, ahí te va, algo que sentí cuando vi Rocky 4 y que volví a sentir en Creed es que esas peleas, estas escenas de pelea me emocionaron más que una pelea real de box. Que de hecho la Rocky 4 es la película que catapulta como a su estatus de estrella a Dolph Lundgren. Y que de hecho Sylvester Stallone dirige Rocky 4. Pero sí, ve esa y ve Creed. Esas dos. Uf, Creed. Sí, Creed. Incluso lo que me gusta de Creed es que funciona como un producto independiente. Ajá. O sea, aderezas y conoces el contexto de Rocky, pero funciona como una historia única. Sí, definitivamente. Pero bueno, escena favorita, la mía, la más obvia de todas. La carrera. A pesar de que se ve... Cuando sube las escaleras, a pesar de que se ve que está acelerado. Ajá. Y la sube dos veces, ¿no? Hay una como que pues está apenas entrenando y hay otra que ya sube. Exacto. Ajá, y al final cuando logra vencerse a sí mismo. Supongo que te refieres a esa, ¿no? A la segunda. Sí, exactamente. De hecho, sabían que esas escenas se grabaron con el sistema de Steadicam y acababa de ser inventado por Garrett Brown. Y fue una de las primeras películas en grabarse con Steadicam, este sistema que permite que ya no sea la cámara al hombro y que se vea como todo atropellado, sino que se vea el movimiento más fluido. Sí, así es. Que bueno, trae sus Converse también, ¿no? Converse negros. Muy malos para correr, pero está bien, es pobre. Sí, cuando vi que se los pone, dije, uy, eso le va a doler. Sí, o sea, son buenos para andar todo el día, pero sí, no son para correr. Pero bueno, el punto es, sí, creo que también gran escena, ahora, corrígeme si me equivoco, ¿esa estatua de Rocky existe en la vida real en Filadelfia o solamente es para The Creed? No recuerdo. No, antes estaba ahí en la biblioteca, pero luego la cambiaron a un parque que estaba cerca ahí en Filadelfia. Ya no está ahí en la biblioteca, que es en el tope de la escalinata. Ya, antes sí duró muchos años ahí. Ya la cambiaron de lugar. Pero aún así la escalinata sigue siendo uno de esos centros turísticos que tienes que visitar sí o sí cuando vayas a Filadelfia. Sí. Gracias a Rocky. Sí, de hecho, así como tienen una estatua de Rocky en Filadelfia, tienen una estatua de Benito ¿cómo es? Jaimito el Cartero en Tangamandapio. Y dice, gracias a Jaimito el Cartero por poner en el mapa a Tangamandapio. Digo, no sé dónde queda, pero gracias Jaimito el Cartero. Creo que queda en Michoacán o algo por allá. Tangamandapio. Ahorita les digo. Tangamandapio. No es cierto, es en México. Es en México, amigo, deberías conocerlo. Dijo Leo que no andes ahí diciendo mentiras. No, señor. Dice, es una ciudad localizada en la parte suroeste de México, en el estado de Michoacán. ¿Qué hubo? O sea, es una ciudad de México, pero no está en Ciudad de México. A eso voy. No sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, yo quiero decir que el chiste de la tortuga, pues sí, es malo. ya se lo recordé, creo que también ya está llorando. ¿Qué más hay que decir? Sí, creo que el mayor valor de Rocky 1 es el parteaguas. El que dice que las tortugas se ahogan con que la comida tiene polillas y tiene moscas. Y en inglés dice algo como ¿qué dice esa foto? ¿Te acuerdas? Shell. No me acuerdo. No Shell. Es un juego de palabras con Shell, pero no me acuerdo. Claro, como del combustible, ¿no? Ajá. Algo así. Bueno, ahora, antes de cerrar, ¿cómo la viste, Charmin, en español? Sí, en español de... Oye, no hables así de tu hermano. Oye, te voy a golpear. Te voy a golpear. José Ramón, por favor. ¿Tú, Asaf, en inglés? No, en inglés, en inglés. Sí, yo también, fíjate. Yo también, sobre todo porque de las veces que me llegué a encontrar Rocky en tele, a excepción de la 4, prefería, evité, es que no me gusta tanto el doblaje de la 1. En la 4 ya le cambian la voz, pero en la 1 tiene voz como torpe. Y digo, así es el personaje. Pero... Ah, ¿saben qué me molesta un chorro? Que incluso cuando va caminando, va haciendo como golpecitos al aire. Ah, sí. Es como de dude, o sea, bueno. Ah, oye, qué odioso eres, Charmin. ¿Sabes también qué me gusta de Mike? Que le pone la cuerda. O sea, porque esa escena también es buena, la que dice, ¿qué traes contra mí? O sea, ¿por qué? Sí, ¿qué traes contra mí? Y le dice algo como de, porque podrías ser un buen boxeador y preferiste malgastar tu vida siendo un matón. Y le dice, sí. Le dice algo como... De eso vivo. De eso, ajá, de eso me gano la vida. Ajá, y dice, estás malgastando tu vida. Esa escena también me gusta. No, cuando va a ofrecerle que sea su manager, también está chido. Ah, que le estarán unos dardos, ¿no? Clavados. Hiciera la puerta. Y cuando ya se va, empieza a gritar Rocky en su apartamento. 10 años te tomó venir aquí a ofrecerme ayuda. 10 años. Es porque soy pobre. Porque luego, no quería, ¿no? Ajá, y luego ya al final como que dice Rocky, bueno, X, y ya va y le dice como que perdón, no sé. Porque no hay diálogo en esa parte. Uh-huh. Y ya después sí lo entrena. Así es. Sí, esa escena me gusta, que le pone la cuerda y le dice como de... Que para que mejore su técnica... Ajá. Que para que mejore su técnica le pone el hilito y dice... Si logras golpear el saco sin romper la cuerda... lo estás haciendo bien. Entonces, está chido. Y eso, muchas de esas cositas se ven en Creed. Por ejemplo, otra de que las mujeres debilitan las piernas. Eso mismo se lo dice Rocky a Creed. Que ese, no sé qué tan real sea, pero sí es como un precepto deportivo real que se aplica tanto a sí. Pues de ahí vienen... Exactamente, deportistas de élite. O sea, cuando van al mundial, para eso son las concentraciones. Oye, Tito. Pero no eran Scorts, era mi cumpleaños. Oye, peor, y ni siquiera Scorts eran... Bueno, ya no hablemos de ese archivo del fútbol. No, tú te fuiste muy al pasado. Tú ya te estabas yendo con Salcido. Sí. Oye, pero... ¿tú hablas de 2014, Charmin? No, Charmin habla de 2018. Del Mundial. 2018. Ah, ¿fue este último? Sí, que salió Cosas, hombre, pues era mi cumpleaños, ahí llevamos a mis primas, a mis amigas. Ay. Sí, salió Chicharito ahí a desmentir. Es que imaginemos cosas chingonas, ¿por qué no? Que parecía que se había echado un café, un café y 4 Monsters antes de esa entrevista. Oye, pero sí, esa escena que les hablé, también obviamente la carrera, ya que entrenó, es literal, y lo voy a decir, y anótenlo en su bingo del Powner, es el camino del héroe, ¿no? Hace mucho que no lo decíamos. Sí, hace mucho que no poníamos el frijolito en esa casilla. Ahí está por si. Fíjate que tiene unas tomas muy bonitas, Rocky. Sí, tiene, o sea... Tiene una que otra toma muy, muy bonita. Y tiene... Incluso cuando entra a su casa, el acomodo de la toma está muy bonito. O sea, porque vive realmente en una... Pues en una... ¿Cómo decirlo sin que se diga grosero? Cochitril. Pues vive muy modestamente, ¿no? Pero las tomas están acomodadas muy... Pues muy bien. Tiene unos planos holandeses que... No es cierto. Justamente pensé, pero creo que no hay ningún plan holandés. No, ¿qué más hay que decir? Yo quería decirles que a mí me gusta Rocky por todo lo que significa y por todo lo que representa. O sea, es es un parteaguas en la carrera de Stallone, o sea, es como lo que lo impulsa y qué bueno que no tomó ese dinero y actuó su propia película, ¿no? Digo, le ayudó a su carrera. Sí, yo creo que le fue mejor de actor que de guionista. Sí, o sea, no tendríamos... Creo que sin Rocky no tendríamos cosas como Rambo, no tendríamos... ¿Qué Rambo? ¿De qué año es? Ya hablamos de First Blood, ¿no? Quiero decir hace no mucho, pero creo que sí fue hace unos cuantos episodios. Y me equivoco, Rambo es del 72 y Rocky es del 70 y... dijimos 6. Entonces, no, más bien sí tendríamos Rambo sin Rocky, pero no podríamos tener Rocky sin Rambo. ¿Qué más? Digo, la carrera de Stallone es muy grande, ¿no? O sea, tiene... Ay, mira, hace 2 años, el 13 de agosto de 2018, hablamos de John James Rambo. O sea, en 159. ¿En qué fecha? El 13 de agosto de 2018, en el episodio 159. Ok, ¿sabes también que no tendríamos? Yeah. No tendríamos el Demolition Man. Yo lo dije aquella vez que hablamos de Rambo y ahorita lo voy a repetir. Podrá ser un churrote Rambo el 90% de su película, pero ese último escena donde ya se rompe y empieza a hablar de la guerra y todo eso, gran escena. Claro, que llegue Charlton Heston, ¿no? ¿O quién era? No. No. Robert Redford. Así es, Sí, es Robert Redford, ¿no? Que es su general. Uh-huh. Oye, ¿no tendríamos el juez sin Rocky? Mini Espías 3, Tango y Cash. La peor película te puedo reír en el juez. No, no es Roy Redford casado. No, ¿quién es? Pues no está aquí en el cast. ¿Es el coronel Samuel Trautman, ese dices? No tendríamos riesgo total, amigo. Déjala pongo es en este momento. Richard Crina. No tendríamos Cobra. Yo soy la enfermedad. Cobra. No, Cobra, tú eres la enfermedad y yo la cura. Cobra del 86. Sí, otra frase icónica de Cobra, la de aquí es donde la justicia termina y empiezo yo. Pero bueno, mi esposa me ve con cara de caray, cómo te sabes tantas frases. Se quedan ahí grabadas en tu corazón. ¿Cómo? Nos vemos en la fiesta, Richter. Vamos a la fiesta, Richter. Como no, jamás. Que ya hablamos también de Total Recall. Pero bueno, oye, como que hay temporadas, ¿no? Tuvimos una temporada de Stallone. Ahorita, pues no es tal cual una temporada de... Perdón, de Schwarzenegger. De Chuache. Sí, te iba a decir que seguía de Stallone, pero pues no vienen como películas muy seguido. No. Pero pues ahí, Ahí va. Stallone volverá, estoy seguro. Así como en los Avengers, al final dice Avengers Will Return, o no sé qué dice. Así Stallone va a volver, van a ver. Oigan, ahorita que acabemos de esto, quiero hacer un comentario de Avengers. A ver, bueno, cerrando, quiero calificaciones. ¿Qué quieren siete. Darle? Siete. ¿7? Ok. Yo un 8. No realmente por la calidad, sino por lo que representa. Ok. Sí, yo quiero darle el 9 por eso. Porque, sí, o sea, es... Yo creo que Stallone debe atesorar mucho Rocky 1. Se le torció ahí una tripa al Charmín con tu 9. Está bien. Se vale. Pues ahí está, en las calificaciones. Se vale, digo, no es una discusión de la que quiera ganar. Porque sabes que no ganarías, pero bueno. Oh. O sea, Charmín poniendo el dedo. Está bien, sí, Charmín. Sí, pinche Charmín. Pues mira, pendejo. Ajá, pues mira. Está bien. Así te dice, gallina McFly. Ajá, exacto. No, respeto. Su opinión. Errónea. Bueno, ahí está. ¿Qué querías platicarnos de Avengers, Charmín? Ah, que ya ven que por estas fechas hace un año estábamos viendo Endgame en las salas de los cines. Ah, ya le estábamos dando el Oscar. Oye, no, pero es que por ahí el buen Define, conocido como Orlando Sánchez, uh-huh, en Twitter puso, precisamente ahí fue donde vi el tweet, lo puso en la cuenta de los hermanos Russo. Y el Define puso que va a estar cabrón igualar en el cine otra escena que genera el mismo sentimiento que logró hacer esta de manera colectiva. Y la escena que ponen ahí los rusos es cuando ya nada más está el Capitán América y le dice Sam, Capitán, a tu izquierda, y se abren los portales y todo este pedo, ¿no? Sí. Y lo cortan justo donde dice el Capitán América, ¡Vengadores, assemble! Y sí, es cierto, o sea, vi otra vez la escena en el tweet y se me volvió a hacer el nudo en la garganta, o sea, está muy, muy, muy fuerte. Mira, generó y cómo en otros 10 años vamos a seguir hablando de Endgame. Oye, ¿cómo está todos, Defined en Twitter? Está como Orlando Sánchez R. Ah, ok, ya no es Defined. Y por ejemplo, esto fue los Oscars del año pasado, ¿no? De este año. ¿Qué? Ah, sí, fueron de este año. Sí. O sea, intenté acordarme como de las nominadas y me tardé un rato en acordarme cuáles fueron. Pero pues no se me olvida Endgame y nunca se me va a olvidar. Y siento que pues re bonito. Sí, fíjate que a pesar de que estaba súper hypeado después de ir a verla y ya después analizándola con un poco más de detalle y bajo una mirada más crítica, sí tiene sus fallas, sí había cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero bueno, o sea, tienes que también darle la oportunidad a la cursilería de entrar, es una película de superhéroes. Pero sí, justamente esa escena yo creo que engloba perfectamente todo el trabajo de Marvel durante los últimos 15 años. ¿O cuántos? Sí, eran como 15 años, ¿no? 10 años. Como 11. Sí, de los 10 años que pasaron antes. Y justamente esa escena como que lo logra englobar y cubrir. Es que quiero decir rapear, pero suena feo. Como envolver. Sí, o sea, exactamente, lo envuelve totalmente y yo creo que es la magia de esa escena. Oye, pero ¿qué me dices de esa misma escena de Capitán a tu izquierda y volteas y sale Pen? Uf. Cuando ves que se levanta el Mjolnir. Ah, también gran escena, sí. Y que lo toma el capitán, ¿no? Sí. O sea, se lo avienta Thanos y cuando regresa... ¡pum! Es que en Ultron te lo habían tiseado, ¿no? Te lo habían como de, este güey lo puede cargar. Y de repente fue como ¡pum! ¿Y sabes cuál me gusta mucho a mí? Cuando está peleando y se rompe el brazo, pero se amarra el escudo. O sea, lo sujeta así, o sea, como... Ya tengo el brazo destruido, pero no importa, voy a seguir peleando. Esa me llena mucho, esa escena. Oye, que yo creo que a Disney sí le caló un poco que... o sea, solo tiene una nominación, ¿no? En efectos. Sí, es de efectos. O sea, entiendo que no es... Pero es que está bien raro porque vienes de ver Black Panther y luego Avengers nada. Está muy extraño eso, ¿no? La academia. ¿Crees que está muy extraño realmente? Tú lo sabes, tío. Yo sé, o sea, a eso me refiero, que no hay consistencia, ¿no? Pero oye, bueno. Cuando levanta el martillo de Capitán América, yo sí grité en el cine. Claro, no. Así como me imagino como Flanders. No, grité, no seas cabrón. ¿Sabes cuál la escena también de todas las Avengers juntas? Esa también se me hizo muy, muy chido cuando la vi. Pero pues ya después que lo analizas y dices, ok, está muy chida la escena, pero ¿qué hubiera pasado si hubieras dado papeles más importantes a los personajes en vez de solo darles una escena que fuera guau? Ajá, es que fue más check, ¿no? Ajá, exactamente. Fue más un check que realmente, porque digo, está chida la escena, pero sí, no, claro. No hace más, ¿no? Como el, soy súper poderosa, pero ya me voy porque tengo que cuidar a toda la galaxia. Y hasta que me necesitan para destruir la nave, entonces volveré. Y van a pasar casi... ¿No? ¿Cuántos años pasaron? ¿20? Sí, porque ya llegan los 90, ¿no? 80. No, 90 porque estaba Blockbuster. No, pero acuérdense que al principio... 5 años pasan. Ajá, o sea... Bueno, que Capitana Marvel es 90 y algo, ¿no? 96. Cuando trae de vuelta a Tony Stark... Ajá, y luego es cuando ya se va. Sí. Y luego pasan 5 años y es cuando regresa a destruir la nave de Thanos. Ah, sí, cierto, porque ya lo... Es que, ¿sabes qué? Les voy a decir algo. No sé, ya se los comenté, pero... Te dormiste. Yo... No. Yo llegué tarde en esa escena. No alcancé a ver cuando lo rescatan de la nave. Ah, ¿no la has vuelto a ver? No, fíjate. Ah, oh, Tito. Ahí me lo voy a echar. Está en Prime, de hecho. Pero sí, oye, ¿cuánto dura Endgame? ¿3 horas? ¿Tres y media? 3 horas, creo que 2 horas 50 o 3 horas. Casi las 3. Uh-huh. Ah, ok. Pero bueno, ahí los invitamos a escuchar Endgame of Thrones, donde platicamos. Está pesado ese, ¿eh? Está en contenido. O sea, son 2 eventos. Ahí era cuando todavía creíamos que Game of Thrones iba a hacer algo. Sí, todavía hablábamos con, ¿cómo se llama? Con que, emoción. Que era la batalla que estábamos esperando y logro técnico y se tardaron un chingo de días y el presupuesto y cuáles son sus teorías, sí, el rey de la noche, La magia de la, ¿qué dijimos? La magia de la música, cómo lleva la escena. El Powner tiene eso, ¿no? Están documentadas nuestras opiniones para después decir y... ¿Qué pendejo, Kalusha solo. La falló. Como diría Charmín, me gustó, está buena. Está buena, sí. Que de hecho, si quieren, a mí Charmín dice que no le gustó Rocky, pero yo tengo otra opinión aquí de Charmín. ¿Eh? A ver, se las voy a compartir. Le voy a preguntar a Charmín, oye Charmín, ¿qué opinas de Rocky 1976? Su opinión así en... para empezar a calentar el tema. A mí me gustó, o sea, se me hizo buena. No sé. Ahí está, entonces, me sorprende que Charmín me le dé un 7, pero no nos queda. Volviendo con... ¿En qué estamos? Ya perdí el hilo del tema. Ah, pues nada más era eso, comentario de Endgame. Ok. Retiramos. ¿Qué sigue en la nota? Yo tengo 2 cosas de las que quiero hablar. A ver, mira. Pues nada más que ya dijeron que para tener de qué hablar en los Oscars del 2021 van a poder nominar a las películas de Netflix de este año. Oh, pero ya había entrado, según yo. Netflix estaba ya en la lista de... Pues no era como muy oficial. O sea, es que ya era considerado, pero ahora pues es como... O consideras Netflix o no hay nada. Ya, yeah, porque... O Sonic gana mejor película. Y bueno, es que ya la vi, It's happening. ¿Y sí está chida? Está, sí, entendidona. Está buena. La quiero ver. ¿Cómo la viste? ¿La viste Luisito Comunica? No. Te fuiste al inglés. Está bien, no está tan mal. A mí me gustó. Está de buena. Repente lo veo en TikTok y digo, este señor, no mames. Oye, tengo una semejanza, me puse a pensar. El TikTok de esta generación, con esta pandemia, fue nuestro Metroflog. Porque Metroflog estaba en esa época, era su auge. Era de, vengo a dejar mi huellita. Sí, Charmín. ¿Tú dices en H1N1? Sí. No, 2009 ya, TikTok ya está, Metroflog ya estaba muriendo. Bueno, pero me refiero que, ¿qué se compara a Facebook, dirías? Es que Charmín ya tenía Hi-Fi y... O sea, por ejemplo, ¿sabes qué pasaba mucho en esa época de Facebook? Había muchos tests, porque todos estaban encerrados y era como de, ¿a qué Transformer te pareces? ¿A qué planta te pareces? ¿A qué...? ¿Sabes qué había en esa época en Facebook? El clásico de hacer páginas y de a mí me gusta oler los calcetines usados. Ah, sí, o el de a mí me gusta lo que te dijo tu mamá o cosas así. Sí, que solo eran páginas y no servían para nada, ¿no? Exactamente. Yo quiero decir que, y esto lo he dicho antes, no sé si aquí, pero... Nunca tuve Metroflog. Yo sí lo... Es que a eso me refiero. Era como... Digo, ¿tienen TikTok los dos? Sí. Yo sí. Ah, bueno, es que yo me resistía... Con Metroflog me resistía. Terminé cediendo. Y en TikTok pues me resisto aún. La verdad es que yo solo lo abro cuando me mandan algo y es cuando aprovecho como para ver varios, pero o me salen morras nalgonas o gente haciendo cosas raras y pues ya es todo lo que hay. Pues sabes que está chido de TikTok. Es muy repetitivo. Que puedes verlo, puedes verlo sin tener cuenta. Hay unos que son muy graciosos, eso sí. Sí. Sí, oye, pero esos terminas viéndolos fuera de la plataforma, ¿no? O sea, no es como que te lo encuentres. Ya cuando ya lo suben como video en Twitter. Ajá. Oye, dice Belic, Tito aplicando, a mí me gustó, está buena con Sony, ¿con qué cara? Está buena. O sea, yo creo que, fíjate, yo respeto más a Sonic la película que Episodio 8. ¿Y eso que es de los productores de Rápido y Furioso? Ay, a ver, mira. Rápido y Furioso tiene su encanto. Es una mafufada, una mamarramada. Sí, sí. Mira. Pero mira, ahí sigue. Si es tan buena. Hay opiniones. Mira, mi opinión. Dice, y si es tan buena, ¿por qué no hay X, no? Y dos. Sí, y sí. Hay 10. ¿Y llevamos por la 10? Mira, hay opiniones divididas. Uno diría que guácala, pero la verdad es que la 1 está chida. La 4 me gusta. La 3 como un spin-off está chida. No, yo creo que la 4 está bien, pero la que realmente como que lo logró es la 5, cuando van a Brasil. ¿El sin control? El esto es Brasil. Sí. Uf, que permítanme con toda la palabra, pero les voy a poner el... Uf. Vamos aquí con esto es Toretto. Pero no quiero el que tiene el... Oye, pero ya después de las 5, ya dijeron, pues ya nos volvemos locos. Tanques volando de lado sí. A un puente. Luego en las 6, creo que es la del submarino. La 7 es la del submarino. La 8 la del avión. Y así, vámonos. A ver, vamos a escuchar. Esto es Brasil. No se vayan. No matamos a esos agentes. Fue Reyes. Eso me da igual. Vine a atrapar a dos idiotas que están en mi lista. Sí. Sí que suena ser heroico. Qué curioso. Lo dice alguien que fue policía y luego traicionó sus ideales. O un imbécil muy rudo que casi mata a un hombre a golpes con una llave. Muy malos, ¿no? Dense la vuelta y pongan las manos en la espalda. No lo creo. Tu equivocación es creer que tienes alternativa, amigo. Y tu equivocación. Creer que estás en tu país. Y estás muy lejos de casa. ¡Esto es Brasil! Ahí lo tiene. Esto es Brasil. Ya estamos de vuelta. No encontré la versión sin el... ¿Sin cómo se llamaba esta canción? El Turn Down for What. Ajá. Esto es Brasil. Uf. Gran doblaje. Sí, tiene sus películas. Tiene sus ratos. Digo, la una fue un putazo, ¿no? Sí. O sea, sí había mucho Zuru tuneado. Con Neon. Oye, que hablando de la una fue un putazo. Hicieron la 3 para tratar de recuperar la franquicia, o sea, de volver a llamar la atención. Pues lo lograron. Creo que fue más con la 4, ¿no? De hecho, la 4 está súper cortita, algo así como una hora 20. Oye, ¿qué? ¿La 4 cuál es? La 4 es donde están en la frontera, que se van por los túneles. Los túneles. A mí me gustó la 4. No me acuerdo. Es que está cortita, o sea, realmente es como. O sea, si vas y va directo al grano. Si te compras unos. ¿Sí? ¿Qué? Que va directo al grano del lote. Ah, te entendía en el ano. Dije, ¿qué? Ajá, yo también dije. Dije, ¿ok eso? Va directo a tu ano. No count. Esto va para la cuenta de No Context Poner Podcast. Pero bueno. Sí, va directo, como dijo Asaf. Fíjate que no me acuerdo de la. ¿De la película? De la 4. Es la de Vargas, Charmín. Ajá, que están en una iglesia. Y no, perdón, no es Vargas, es Varga. ¿Es verga? Sí, pero lo matan, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno. A mí me gusta. A A mí me gustó la 3. Sí, la 3 es como... Está bien chistoso porque me gusta lo de Reto Tokio. Y el derrape. O sea, si usted juega Mario Kart y no derrapa, vea esa película para que se enseñe a derrapar. Oye, que gracias a esa película de Reto Tokio tuvimos Need for Speed Carbon. Ah, que de hecho, es que bueno, desde el primer Need for Speed, perdón, desde el Rápido y Furioso 1, tuvimos Need for Speed Underground, que es de mis favoritos. Claro, sí, juegazo. El 1 y el 2. Uf. Y luego el Most Wanted. ¿Qué me dices de Get Low? Cuando empieza el juego, Get Low. Claro. Y es que esos juegos, digo, al final música de licencia, música licenciada, pero qué grandes soundtracks. O sea, es como el FIFA, ¿sabes? Que tanto que lo juegas y están muy bien hechos. O sea, hay una buena selección musical. Dice Belic, está cortita, va directo al ano. Así soy yo. Eso dije. Sí. Ahí, por favor, si la cuenta del Pwner Podcast puede cuotear a Asaf. Lo voy a consultar con el community manager. Ok. Y así, si quieres nomás. Sí. ¿Sí? Me dice que sí, aquí el chicharito me está llegando. Okay. Sí, claro, sí. Muchas gracias. Pues tuitealo, carnal. O sea, tuiteamos cosas chingonas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de la nota original? ¿Qué opinan de que estos servicios ya compitan o más bien sean...? Ah, sí, es cierto, estábamos hablando de eso. O sea, que la banca del cine, por así decirlo de alguna forma, ahorita vaya a ser titular en los próximos Oscars. Pues siento yo que es el producto de muchos años de esfuerzo, sobre todo de Netflix. Que muchos años estuve insistiendo en que sus películas fueran tomadas en cuenta para los premios, que de hecho lo logró el año pasado con muchas nominaciones. Porque hay buenas películas, muchas son malas, la mayoría, el que te gusta, el 90% de las películas que llegan a Netflix son malas, que tienen guiones decentes, pero que luego terminan por caerse a mitad o al final de la película, que sí tienen presupuesto para grabarse bien, pero realmente solo el 10% o tal vez menos realmente vale la pena. Pero, por ejemplo, tenemos Marriage Story, que es a mí me parece una buenísima película sobre una relación, o tenemos Irishman, que es una película totalmente de Scorsese, ¿sabes? Que no ganó nada. Sí, no ganó nada. Pero, por ejemplo, me acuerdo de hace años cuando salió Beast of No Nation. Ah, sí. Muy buena película, que todo el mundo quería que ganara a Idris Elba mejor actor, pero no la nominaron. Entonces, digo, la ventaja aquí la tiene Netflix porque ya tiene más pisado ese terreno. A lo mejor HBO, que tiene una que otra película, pero aún no incursiona tanto en eso. Y Prime sí tiene algunas películas, pero pues habrá que ver qué tanto se ponen las pilas. No sé ustedes qué opinan. Yo digo que está bien. Es que sí hay películas que... Es que... Ajá. Que tiene para dar competencia. Justo eso iba. En Netflix, ¿qué? Sí, se me hace muy injusto que solo porque no se estrene en un cine, pero tienen la misma, bueno, no la misma, pero igual tiene un montón de producción, tiene el mismo trabajo, el mismo empeño, el guión, bla, bla, bla, tiene todo. Y lo único que cambia es dónde se estrena. Realmente sí se hace muy, muy injusto, ¿no? Sí, es como los puristas, ¿no? Que quieren que sea solo de tal forma. Y si fuera por los puristas, no tendríamos la pizza estilo americana, que es la que comemos. ¿No? ¿Hawaiana, Saf? ¿Es la que vas a decir? ¿Vas a defender la hawaiana? No, no te creas. ¿Por qué no? O sea, la hawaiana es el episodio 8. No. A ver, tú estás replicando ideas de odio. Es lo único que estás haciendo. Mira, si no te gusta, no la consumas. Cómete tu pizza de Works, cómete pepperoni especial, no toques la hawaiana, no comas Honolulu, no comas nada que tenga piña. Amigo, bueno, solo te molesto. A mí me gusta la hawaiana también. Ya estoy muy enojado. Yo sé que te molesta la filtración del video de Sage, pero va a estar bien, se va a recuperar y le va a dar más fama. Oye, no, pero, o sea, sí, justamente eso, o sea, si por los puristas fuera solo comeríamos pizza margarita, que está rica, sí, y sabe bien, y es una, pues, la pizza original, pero si, o sea, si no fuera por los que se arriesgaron y se decidieron probar otras cosas, no tendríamos la pizza que comemos y disfrutamos cada fin de semana. Uf, que se me antojó una pizza, fíjate. Pero no se me antojó la pizza en sí, se me antojó ir por la pizza, ¿sabes? Ya, pensamientos de cuarentena. Ya estamos cuando como... No, sino salir por ahí. No, como Hogwarts. Ajá, es lo que iba a decir. Sí, oye, ¿sabes qué es lo que yo extraño de la pizza? Que el repartidor me toque la mano cuando le doy el pan. Sí, ya no hace ni eso. Oye, pero yo quería preguntar, ¿hay algo? Que valga la pena en este momento en Netflix para competir en los Oscars? O sea, si hay algo que digas, ¿esto podría estar nominado? Creo que no, porque las sacan ya más cerca de la época de premios. A lo mejor, mejor documental. Se me ocurre Crip Camp. Es un pedazo de documental increíble. Es una película documental sobre personas con discapacidad que emprenden una lucha social para que les den pues su lugar en el mundo, en Nueva York y en Estados Unidos, para que pueda haber rampas accesibles, para que puedan ir a la escuela sin ningún problema y cosas así. ¿A cuánto están los nombres en ese lugar? 538. No, es donde los compré. Wow, Sigue, continúa. Ah, no sé, Charmin. Yo ahorita no sé qué está en Netflix, la verdad. Tengo muchísimo que no lo abro. Veía. Yo no tengo cuenta de Netflix ahorita. Realmente cuando veíamos algo, lo veía alguien comiendo y lo veíamos en Venezuela. Si habías dicho algo, sigue sin cuenta entonces. Ajá. Ahorita la que tengo es la de Amazon Prime Video. Ya. Sí, es que yo creo que no vale la pena tener las dos. Ah, yo las tengo. Sí. Pero no sé. Porque tienes Amazon Prime, ¿no? Es que a veces veo una y ignoro la otra. Pero no sé. Ya. Fíjate que ahorita, hablando de Netflix, voy a hablar de dos recomendaciones que tengo justo ahora. De Netflix precisamente, dice Atomo, la adicción por nabos. Ah, creo que están hablando de los nabos. Sí, sorry. No te amores. Bueno, aparte de esa de Crip Camp, que es un pedazo de documental increíble. Vi la de Extraction, la nueva, la de Thor 4, le digo yo, porque es escrita por los Russo y con Chris Hemsworth. Y la verdad es que es una. Ya que la vi. Digo, pues es como un John Wick. Así, es John Wick con Chris Hemsworth. En la guerra. No es en la guerra, solo es en la India y él es un mercenario. Okay. Y va a rescatar al hijo de un capo. Y la verdad, la película solo es del ir del punto A al punto B. Predecible, cursi, pero entretenida. Es como John Wick. Y la verdad, pues para pasar el rato está chida. Y ya, simplemente así. Pues está bien, está chida, no pierdes tu tiempo, simplemente obtienes lo que buscas, entretenimiento. Y eso me pareció guay. Obtienes lo que mereces. Ajá. Bueno, no sé si te lo merezcas, pero bueno. Y la otra es el documental de Michael Jordan de The Last Dance. Ah, no, ese sí, ese sí traigo ganas de verlo para que veas. Qué pedazo de documental, apenas llevo 2 episodios, ya hay 4 al aire. Ah, no, pero qué belleza, enterarte de todas esas cosas, de ver cómo juega Michael Jordan, aunque Michael Jordan es un mamonazo, así un mamonazo, pero no importa, o sea, ver las jugadas que hacía, ver el footage de los partidos que hacía, de cómo sacaba más de 50 puntos por partido. No, qué belleza, se me enchinaban los pelos del brazo nada más de ver las escenas de ese documental. Si les gusta el deporte o simplemente si les gustan los documentales, es un sí o sí. Sí, que están aplicando la Better Call Saul, ¿no? Que salen cada semana. Sí, es que es como es coproducido con ESPN. Ya. Entonces tienen que sacarlo uno cada semana. Está Pero bien, sí, ¿no? Velo, Tito, velo. ¿Sí? Hasta me acordé de cuando era niño y ver esas, Sí, te querías poner tu playera 23 de los Bulls y salir a echar unas canastas. Sí, justo le decía a Jules que yo tenía ese jersey en tamaño infantil, obviamente, del 23. No, qué hermosos recuerdos. Ver el basketball por Azteca 7. Uf, con ¿cómo se llama? ¿Eduardo Videgaray? No, sí. No es cierto, no es Videgaray. ¿Cómo se llama este güey que estaba en TV Azteca? No me acuerdo. Era Quique Vázquez y... ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba algo como... Noches... Ay, ¿cómo se llamaba? Y estamos en ese ratito que ya nos falla la memoria porque no éramos tan grandes. Ay, güey, ¿cómo se llama? Eduardo... Ay, ahorita te digo. Ah, no puede ser. No tengo el dato. Que es este vato que tuvo un... Que se equivocó y puso algo como te la comes. ¿Dónde o qué? Puso un tweet. Puso un tweet y se equivocó y puso su... Le pasó la sague, pues. Enrique Garay. ¿Cómo se llamaba el otro vato? Ay, no mames, no apenas pude con Enrique Garay. Y Pepe Espinosa. Ellos se encargaban de narrar el básquetbol en TV Azteca en los 90. Pepe Espinosa ya falleció. Pero Enrique Garay, eran esa mancuerna. Ráfaga, ¿no era Ráfaga? ¿El deporte? Digo, perdón, el deporte Ráfaga. No, el programa. Sí, creo que algo así. No sé, pero grandes imágenes noventeras que pone Enrique Garay con esas chamarras. Dice Átomo que es Garay y dice Beli que te la comes, Garay. Ajá, exacto. Sí, el vato puso, no sé cómo consiguieron su foto. O creo que lo tuiteó, no me acuerdo. Ah, ya, me acordé de él. ¿Ya te acuerdas de te la comes, Garay? Ah, no manches, sí. Oye, ahí es cuando dices, no, pues, Sague sí trae. Pero bueno, ya ambas televisoras tienen el... escándalos por iguales. Pero bueno, regresando. Oye, ¿por qué ambas? Si ambas son de TV Azteca. Oye, sí es cierto, le tocó ya a Sague con TV Azteca. No, pero en ese momento estaba en ESPN, ¿no? Bueno, que ESPN no es Televisa. No, estaba en Fox Sports, pero justo antes del Mundial se cambió a TV Azteca. ¿Sague estaba en Fox Sports? Sí. Ah, sí, es cierto. Y que decía, vive Sague. Ajá, exactamente. Está cortita, va directo al ano. A López 2020, Zapo Rules. Muy bien, siguiendo ya, con... Tenía que decir. Ok. Perfecto. Tenemos muerta ahorita la sección de trailers. No hay mucho que comentar a menos que sean trailers de juegos. Pero pues no hay como de ninguno que hablar. Y bueno, la sección de jugones. Aguas, chavos. Porque ya andan rondando en YouTube los spoilers de Last of Us Parte 2. O The Last of Us 2, mejor dicho. Entonces, aguas, por ahí habían dicho algo Sony de que patentó una tecnología que según esto para que no o para retirar esos videos. Y también parte de la nota es que hay fecha oficial, ya tenemos 26 de junio. Sí, 26 de junio, ya por fin esperemos que ya se arregle todo lo de la logística de los ¿cómo se dice? De los juegos físicos, y que también ya se pueden resolver todos los bugs para tener un juego jugable y completo para entonces. Sí, que tengo entendido que ya está en fase Gold, ¿no? O sea, ya más que, es más que nada, o sea, no tiene que ver con el juego en sí, sino por el medio de distribución, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, entonces, oye, aguas. Y otra cosa de las que me emocionan mucho de este año, Ghost of Tsushima. Ajá. También ya va a salir en julio. Ese, ¿no has visto el trailer? Vi el D3 de el año pasado. Se los mandé ahí en el grupo Gold Premium Plus de Casitas de Madera. Okay. Cuando lo vi, no manches, se ve hermoso, brutal. Lo quiero. Oye, recuérdame, ¿de qué estudio es Ghost of Tsushima? No me acuerdo, ahorita te digo. Ah, es Sucker Punch. Ah, sí, de hecho ya habíamos hablado, ¿no? Sí, es Insomniac, ¿no? No, perdón, me estoy confundiendo. Sucker Punch son los que hacen... Infamous. Ajá, los Infamous. Y este jueguito de Sly Cooper. Ah, ándale. Sí, que ya son como los juegos ya maduros, ¿no? De esos que empezaron haciendo Sly Cooper, ¿cómo era? Jack and Daxter. Ajá. ¿Y quiénes eran? Que son los mismos de Crash Bandicoot. Y que ahorita ya están haciendo juegos, pues enfocados para gente más grande de nuestra edad, que ya son adultas, ¿sí? Sí, es como Naughty Dog, ¿no? Que pasó de Crash a un Uncharted. Me encanta decirle un Uncharted. Sí. Sí, entonces, aguas. También me... Dice Belic, Last of Us justo para mi cumpleaños. Sí, Belic. ¿Eres exactamente el 26, Belic? Yo no lo voy a jugar lo que salga, obviamente. Digo, qué gran regalo. Pero voy a estar más cerca de jugarlo cuando salga. Sí, a un mes, ¿no? Digo, primero supongo que lo va a jugar tu hermano. Ajá. Está sí. Bien. Sí, ya. Bienvenido sea. Híjole, la verdad es que sí duele unos meses. Iba a salir en febrero originalmente, ¿no? O marzo. Uh-huh. No, en febrero. Era 29. Iba a salir el 29, si mal no recuerdo. Sí, tuvo varios retrasos, no, pero... Ajá, se retrasó a abril y de ahí lo pasaron a junio. Sí, qué bueno, enhorabuena por Last of Us. Y pues cuidado, otra de las notas que tenemos es Nintendo. Nintendo, hackeado. Algo... Ajá, cuéntanos, Chemi. Resulta que... eso ocurrió. Bueno, la nota es que Nintendo confirmó que hubo un ataque. Hubo 160,000 perfiles que fueron comprometidos. Por ahí Nintendo el día 24 de abril, hace 5 días, sacó, bueno, lo confirmó. El tweet dice: hemos confirmado que desde inicios de abril y haciendo uso de IDs de inicio de sesión e información de contraseñas obtenidas ilegalmente por algún otro medio que no es nuestro servicio, se ha presentado un fenómeno hecho al parecer para suplantar la Nintendo Network ID. También confirmamos que hubo inicio de sesión en algunas cuentas de Nintendo vía Nintendo Network ID. Por lo tanto, hoy anunciamos que hemos desactivado la función para iniciar sesión en las cuentas Nintendo a través de Nintendo Network ID. Además, restablecerán las contraseñas de la Nintendo Network ID de aquellas cuentas en las que se puede haber iniciado sesión ilegalmente. Así esta es. Esta nota en particular salió el día, no dice qué día, pero recuerdo que la vi en la mañana. El día anterior abrí mi correo y tenía un correo de Nintendo que decía que habían iniciado sesión en mi cuenta. ¿Ah, sí? Nos hackearon, chan. Ah, digo, ¿cómo sabe? Exacto. Digo, en la cuenta de Nintendo no, nunca metí la tarjeta ni nada para para comprar juegos en sí, entonces pues nada más cambié la contraseña. Pero sí me sacó de onda, porque yo lo vi en la noche y dije, chale, se metieron a mi cuenta y así. Y luego en la mañana vi la nota y dije, ah, bueno. A ver, Charmin, siempre se andan metiendo a tu cuenta. Sí, te traen contra mí. Oigan, solo quiero aprovechar para mandar saludos a joven fundista que está escuchando desde las sombras. Aquí, ¿de cuándo es el correo, Charmin? Yo tengo el correo del 2 de abril. ¿De qué? De ese que dijiste. Fundista. Creo que ya lo borré, a ver, espérame. Escribí algo en el chat porque extrañamos escuchar tu voz. Ah, no, pero... No, ¿sabes qué? Este correo es... ¿Quién borra sus correos? Este correo ya me acordé de qué es. Me metí a Animal Crossing. Y me metí a Pocket Camp. Ah, y te marca el inicio. Sí. Y me marca que dice un nuevo device, pero fue mi teléfono. O sea, no fue un acceso... Tuyo. Ajá. Dice no, Beli, no, que o sea, fue un acceso mío. Contraseñas, Charmin, que no sean 1, 2, 3, 4, 5, 6... O sea, fue un acceso mío. Lo que pasó la otra vez fue que sí tenía una contraseña en varias cuentas igual. Entonces pudieron entrar a una y yo creo que intentaron en todas. Entonces fue cuando las cambié. Oye, dice Beli que ya no sea Mildred 2005, el año en que nació. O Panda con PXNDX, Puxundux. Oye, ya comentó Juan Distancia. Perdón, corregí a cambiar la contraseña de mi Nintendo. ¿Por qué no avisan antes de mí parecer un estúpido? ¿Qué te dice? Oye, Fundista habla como doblaje de Miami de infomercial. Ay, le sufrí, es que hace mucho perdí práctica. Sí, fue eso. Bueno, en mi caso fue eso, pero no tengo un correo como tal que... Sí, no, y te digo, la primera vez que me pasó así con varias cuentas fue esa que le atinaron a la de Instagram y era la que tenía también en Steam, me parece, y en otro lado, en otros dos lados, era la misma. Ok. No manches. Fue cuando dije, oh, por Dios. Oye, pregunta, Tomo, ¿de quién es ese bebé? ¿Es Beca? ¿Acaso hay otro integrante en el Poner? Ya cachaste a Charmín. No, es mi hija. Dice es que para el público esto es premisa, ¿no? Hay otro bebé del poder, que diría que es Charmin, pero ya hemos escuchado a Leo varias veces. Yo creo que la confunden ahí con Rebeca. Ah, bueno, eso es cierto. Pues ánimo que diga, hola, soy tal bebé. Sí, se liqueó, la verdad es que se liqueó la información. Sí. Se filtró. El lanzamiento estaba planeado para 2022. Hizo uso de sus dotes de Pati Chapoy. Nos ha descubierto. La verdad es que queríamos encubrirlo lo más que pudiéramos, como el embarazo de Kylie Jenner. Pero no pudimos. ¿Cómo se llama la hija de Kylie Jenner? Stormy. Tienen nombres extraños. Es Stormy, ¿no? No sé. Ya no sigo tan de cerca a las Kardashian. No, ya, o sea, yo sé que siempre hablamos en broma, pero esto es en serio. O sea, sí, es mi hija. Pero ¿Dónde? No, nada. Pues la pequeña Leo. Leo, ajá, Leo. Leonora. Pero bueno, sí, ya me descubrieron. Oh, rayos, me han pillado. Oh, rayos. Dice Belic, yo sí tengo la misma contraseña en todos lados. El día que me hackeé, vale, Berta. Así me pasó. O sea, no tenía la misma en todos lados, pero la tenía en varios. Ah, eso... La recomendación es esa, ¿no? Que no tengas la contraseña. La misma contraseña en todos lados. Eso me recuerda, digo, no sé si ya les pasó, pero te mandan un correo y te dan una de tus contraseñas. Y te ponen un chorote tipo Black Mirror de que si no les das dinero te van a mostrar no sé qué y van a filtrar no sé qué, ¿no? ¡Hala! Sí, pero... ¿cómo se llama eso? ¿Ransom? Ajá, pero haz de cuenta que lo que tiene es que, o sea, sí, la verdad es que sí sorprende porque sí es una contraseña tuya, pero puede ser una contraseña y sobre todo si solo usas una contraseña de un sitio, no sé, o sea, de algún sitio... De algún sitio patito en el que existe una cuenta y no como... tiene la seguridad. Exacto, como file... No, o incluso, bueno, sí, puede ser, o puede que se dediquen como a eso. Entonces, ellos asumen que tienes la misma contraseña. Entonces, cuando la ves, tú dices, Verge, o sea, este güey tiene razón, ¿no? Entonces, me llegó un correo así y sí me asusté, pero no era mi contraseña actual. Pero sí me sorprendió que la supiera. Entonces, es que se filtran siempre las bases de datos, aunque sean viejas. O sea, si en algún punto robaron esa información y la pasan. O sea, por eso lo importante es que cada cierto tiempo cambies tu contraseña. Sí, sí es recomendable. Yo lo hago, pero no por la buena práctica, sino porque se me olvida que la cambio. Pero sí, creo que no sé cuánto tiempo, por lo menos cada año, ¿no? No sé si con mayor frecuencia. Ah, y me acuerdo cuando cambié la contraseña de Nintendo, que cuando la hice no tenía un sistema de verificación de dos pasos o algo así. Entonces ahora lo que venía cuando cambié la contraseña de Nintendo es que usara la aplicación de autenticación. De dos pasos. Pero la de Google. Dilo, Charmin. Autentificación. Sí, ¿no? Según yo es la palabra correcta en español. En inglés es authentication, pero en español creo que es autentificación. No, es autenticación, ¿no? Sin el fi. Es autentificación, efectivamente. Tomen eso, malditos pochos. Sí, es como el esternocleidomastoideo. No sé cómo lograste decir eso. Dice que es válida las dos, autenticación o autentificación. Inauguración. Mingitorio. Bueno, y ya la validación en dos pasos. La aplicación de Google, o sea, inicio sesión, me dice, ve a la app de Google y ahí te va a dar un código. Y ya, pero sí, estuvo fuerte, extraño. Los ataques a Nintendo. Oigan, hablando de jugones, digo, ya saben que me compré mi Xbox Controller Series 2 Elite. Ajá. Y lo quise probar en la app de streaming de Xbox. O sea, puedes transmitir de tu consola a tu celular y conectar tu control por Bluetooth. Pero creo que hay un error y no puedo usar mi control para el celular. En la computadora sí puedo. O sea, conecto el Bluetooth de la computadora a mi control y ahí sí puedo jugar. O sea, Asaf, ¿me estás diciendo que compraste un control de $400 para jugar Game Boy Advance emulado en tu celular? Claro, no hay otra forma mejor de hacerlo, Tito. Ok. Oye. No, son cuánto, como $175, ¿no? Sí, no sé, según yo era caro, o sea, dije un número al azar nada más. Sí es, pero pues yo lo hice porque el primero me duró bastante tiempo, o sea, mucho, entonces dije, pues si está tan bien hecho y dura bastante, pues conviene, a mí me conviene. ¿Y qué le pasó? Nada. ¿Y si era tan bueno, por qué no hay Elite Series 2? ¡Oh, sí hay! No, este control no tiene problema, pero... En 360 el pad era súper malo, ¿no? O sea, tuvo que... Lo corrigieron con unas revisiones. Pero, o sea... No. ¿Vale? ¿De los sticks o qué? No, el stick no. El pad. La crucita, pues. Ah, claro. Es verdad. Que ya fue en estos controles. Creo que en una revisión de 360 Elite. Pero que... Sí, o sea, que las crucecitas no estaban bien marcadas, entonces si tú dabas a la derecha, a veces iba abajo. Era muy molesto. Claro. Y de hecho, he estado usando un poco el pad porque estoy jugando Ori and the Will of the Wisps, que es la segunda parte de los juegos de Ori. Uh-huh. Está muy chido. Me gusta más el primero, pero porque siento que el primero solo se dedica como a hacer algo bien, y este como que quisieron expandirlo muchísimo. Entonces es mucho el cambio. O sea, el primero es como muy sencillo y eso lo hace muy bueno. Y el 2 está igual muy chido, tiene unas baterías con voces muy chidas. O sea, sí lo aumentan bastante bien, pero luego es como demasiado. No sé, me está dando ese sentimiento, pero está muy bueno también. Okay, y okay. He estado jugando Call of Duty. ¿Warzone o cuál? Sí, Warzone sí, pero no me gusta. No me gusta realmente. Creo que no soy muy fan de los Battle Royale. Y el multiplayer del Modern Warfare. Okay, está chido. Hablando de qué andamos jugando, yo volví con Red Dead Redemption. Yo creo que voy como... Llevo a lo mejor una tercera parte de la historia. No, ya casi llegas a la mitad. ¿Ah, sí? Bueno, sí. ¿Qué será? ¿Un 45%? 40%. Ok. Bueno, según el porcentaje del avance, dice que yo voy en el 35, creo. Ah, sí, pero ahí te habla de... Sí, de completar. Sí, yo lo dejé en el 84, 87, por ahí. Ok, digo, ya pasó, ¿de qué año es Red Dead? Del 2018, uno de los mejores años de la industria. Oh, sí, es cierto. Entonces volví. El problema con juegos como Red Dead es que... pues si lo abandonas o si no lo juegas diario o constante, pues se te va el hilo de lo que estás jugando. Es como un libro, ¿no? Si ya vas a la mitad y lo dejaste, pues lo mejor es, como dice Charmin, pues volver a empezar. Yo no volví a empezar, simplemente ya tomé sesiones más largas de juego para poderlo disfrutar, porque con media hora, la verdad es que no haces nada. O sea... Sí, no. Te subes y te bajas del caballo. Sí, o sea, prendes el play, esperas el loading, que es bastante largo. Sí. Y yo creo que ya empiezas a jugar a partir del minuto 5 o 7, o sea, o 10 a lo mejor. O sea, ya jugar un quest, ¿no? O sea, y creo que eso es lo que me faltaba, tomarme el tiempo para jugarlo. Esta cuarentena pues ayuda a echarse el backlog. Ay, ojalá yo pudiera hacer eso. Ah, ya sé, Charmin, sigo esperando la continuación del Tomb Raider. Oye, pero se ve... Ya me falta ya un poquito, ¿no? Pero se viene primero de mayo, Charmin. Avisas para verlo, pero avisas por el grupo porque no tengo Twitter todavía. ¿Cómo que no tienes Twitter? Ah, no, estoy... el viernes nada más. Estoy en desintoxicación. Ah, pensé que había algo con tu cuenta. No, decidí dejarlo un ratillo. Ok. Fíjate que lo único que sí batallo un poquito es que agarro el celular y como que no hallo qué hacer. Pues memes al grupo del Pwner. Pues sí. Digo, veo mucho el feed de noticias que viene de Google y ya. Okay, o sea, para mantenerte informado. Sí. De un jueguillo del celo o algo, ¿eh? Fíjate que casi no... Sí tengo juegos. Me bajé el Gwent de The Witcher. Ah, ¿ya es un juego aparte? ¿Mande? ¿Ya es un juego aparte? Sí. Okay. Y está muy chido, pero ya no le seguí. La verdad es como que en el celular le pierdo pronto la motivación a los juegos. Sí está bien, sí está bueno el Gwent. Pero bueno, volviendo... entonces ahí voy. Ya me salió barba. Ya me acordé dónde me quedé. Ya me salió barba. Ya estoy como en... Cambié de estación. ¿Te salió qué? Barba. O sea, ya tengo barba así más tupida. Ah, ya. Bueno, tú sigue avanzando. Ya después hablamos bien. Sí. Oye, bueno, Charmin, se viene el 1 de mayo ahí. Un día libre. Sí, te lo van a dar, ¿no? Voy a dormir, Tito. Bueno, ahí nos avisas a las 5 que te despiertes. Sí, no, sí, pero sí quería hacer otro streamcillo ya para acabarlo. ¿Sabes qué es lo peor, Charmin, Tito? que dice voy a dormir y les aseguro que a las 7 de la mañana va a estar despierto porque ya no puede dormir. No, y se va a levantar tarde. No, a las... sí me voy. Obviamente mi cuerpo se va a levantar, pero le voy a decir, ¿sabes qué, mijito? Nomás con que me acomode otra vez y voy para Morfeo. Se va a levantar tarde, se va a levantar 8:30. Oye, dice Tomo, no mamen, ahora tengo más pendientes que nunca. Uy, que somos unos desquiacerados. No, o sea, obviamente que seguimos trabajando, simplemente que... siento que estoy más atorado que antes. Fíjese que también a mí me agarró en que ya se acerca la época de release, o sea, de que tenemos que salir al público con la aplicación que estamos haciendo, y ya se va a empezar a poner más feo. Sí, esos, las deadlines son lo peor. Pero, volviendo, sí, o sea, seguimos trabajando, tenemos nuestras vidas normales, simplemente que el tiempo que tenías para salir o para eso, pues se lo puedes dedicar a jugar, ¿no? Es claro. La única diferencia. Sí, sí, sí. Digo, a mí me sorprende que Asaf te da tiempo para ver muchas series y juegos, y yo a veces, si alcanzo a jugar algo, pues me voy por bien servido. Es que aprovecho los tiempos muertos de la chamba, de que está corriendo un script, o de que está corriendo el server, o a veces tengo que esperar a que me den una respuesta y ya avancé en lo que tenía que avanzar. Esos son los tiempos que aprovecho para avanzarle. Por eso estoy jugando el de Ori and the Will of the Wisps, porque como es plataformero y así, pues te da chance para eso. Ya. Sí, o sea, sí, ahí. Yo la semana pasada también tuve bastante chamba. De esas de que te hablan de, oye, tenemos conferencia en la tarde, y yo, ¿qué? ¿Really, nigga? Y ya, pues tienes que. Pero, pero bueno, hay como temporadas, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno que tengas muchos pendientes, Sátomo. Qué bueno que tengas chamba. Eso la verdad es que se agradece mucho en estos tiempos. Sí, sobre todo en esta. Con esta pandemia. Uh-huh. Sí, qué bueno que sigan trabajando. Pero, por último. Sí, seguimos con los nabos. Ya estoy por terminar de pagar mi casa. Y lo digo orgullosamente. Me falta solamente una ampliación. Bueno, rápidamente para platicar, hubo una actualización. Llegaron dos nuevos vendedores. Llegó, en inglés se llama Leif, así L-E-I-F, Leif, y en español es Gandulio. Está bonito el nombre, se me graba más Gandulio que Leif. Sí, Gandulio está bonito. Gandulio es como un vendedor, es un perezoso. Tiene su cara, búsquenlo, está bien bonito. Es como está todo el día de la tierra. Pues hay como que plantas arbustitos y que pongas jardinería. Y llegó es como un zorrito que trae su mandil de tendero. Y te vende obras de arte. Te das cuenta que llega en su barco y te subes y tiene, o sea, no es cualquier imagen, te vende Mona Lisa, te vende cuadros reales. Pero lo chido es que solo te vende un cuadro al día y que te puede vender falsificaciones. O sea, tienes que estar muy atento a la obra que estás comprando porque puede ser falsa. Entonces, sí, ese juego cada vez me gusta menos. Está muy chido, o sea, eso quiere decir que de todas, una es la real. Eso quiere decir que es un criminal, Tito. Sí, pero quiere decir que tienes que tener buen ojo para el arte. Porque hay una galería de arte y es como... No te engañes, Tito. No, es al azar. No, o sea, realmente, o sea, vi una Mona Lisa que no se me hizo real. Porque hay un detallito en la obra. Ah. O sea, hay un dedo que no lo tiene así como en la obra real. O sea, te puedes dar cuenta de la... O sea, eso lo hace a propósito el juego. El primero de mayo, pero sí, adelante. Ajá, y bueno, está chido porque te hace, o sea, digo, si quieres completar la galería, pues tienes que comprarle varias, es la expansión, ¿no? En el museo solo estaban fósiles, insectos y peces. Entonces, esto abre el espacio que está arriba, que estaba como, yo pensé por un momento que estaba como mal aprovechado, pero pues era porque me iban a meter esto. ¿Qué te iban a meter? No, que iban a meter al museo, o sea, que iban a meterlo en el espacio. Ah, te entendí que me iban a meter esto. No, wow. Entonces está muy chido. La neta es que qué gran momento para estar vivo con contenido de Animal Crossing. O sea, no es un juego de un mes, o sea, es un juego que pues va, te hace estar ahí pegado, ¿no? Es un juego adoctrinador del capitalismo. Es una segunda vida. Dilo con tus palabras. No te engañes, Tito, no te engañes. No, mira, sí. La verdad es que si quisieras, tú puedes en pagar tu casa. El mercado de nabos se regula solo. Pero, o sea, si tú quisieras, te puedes meter a Twitter, buscar los nabos más altos y no tienes por qué trabajar todos los días. O sea, me estás diciendo que el pobre es pobre porque quiere. En Animal Crossing sí. la vida real no. Me estás diciendo que tú confías en los ricos, que son buenas personas porque ellos su riqueza le da, con su riqueza le dan empleo a los pobres y que mantienen el mercado bien. No, o sea, solo digo que, o sea, no es como de, o sea, realmente trabajas porque quieres, o sea, digo, no está mal, hay formas de romper el juego como esa, que comprar los turnips altos, pero fíjate que, digo, siempre trato de comprarlos en mi pueblo, uso el Turnip Profit para saber cómo va a estar el nabo y si conviene esperarme o no. Pero no, mis nabos no pasan de los 142, entonces pues no me conviene tanto comprarlos en mi pueblo. Ya se cuenta que la gráfica ya bajó en jueves, o sea, ya se supone que el viernes puede, pero pues ya, si fundista que nos escucha, los mejores días para vender son miércoles y jueves. Al menos los nabos valen más que el petróleo, Charme. Eso fue porque dejaron que el mercado se regulara solo. Sí, qué desmadre traen ahí. Digo, ¿siguen menos $2? Ya no supe. Ni yo. Ay, no. No politicemos, Tito. Mira, no yo me siento el lobo de Wall Street cada que voy a vender nabos. Véndeme un nabo en vez de véndeme una pluma. Uf, bueno, sí. Uf, sell me this pen. Uf, cómo no. Pero bueno, no sé. ¿Qué nos queda algo por? Ah, bueno, queda la nota estelar. Algo que Maussan nos dijo por años en su programa Tercer Milenio. Algo que es como el ¿qué razón tenías, papá? Pero ¿qué razón tenías, Maussan? Y pues el Pentágono acaba de confirmar, o fue la NASA, acaban de confirmar imágenes de ovnis, ¿no? Sí, qué curioso que justo ahora en la peor pandemia de Estados Unidos y después de que el presidente dijo que tomaras cloro y te inyectaras desinfectante. Exacto, hay una película de Luis Estrada que se llama La Dictadura Perfecta, que hablan sobre la caja china. ¿Sí saben qué es la caja china? Sí. Bueno, ¿tú, Asaf? Sí, claro. Obviamente. Ajá, entonces, pues, da que pensar, ¿no? Es lo que acaba de decir Charmin. Qué curioso que en este momento quieren desviar la atención con imágenes de ovnis después de las declaraciones del presidente, ¿no? Que es lo que pasa en la película. Oye, ¿sabes qué? También, hablando un poquito del contexto... si vieron que Elon Musk estaba así de liberen América, oh bravo Texas, porque tomaste tu libertad y que no sé qué. O sea, que mucha gente lo mama y lo turbo tiene en un pedestal. Digo, ay, el pibe así inteligente del mundo. y diciendo puras sandeces cuando en Estados Unidos llevan más de 40,000 muertos. Ya nos está afectando el encierro a todos. Sí, unos se rapan, otros dan declaraciones con cloro. Oh, mira, si estás pendejo no abras la boca. No, pues no tendríamos podcast. Oye, bueno, haciendo un paréntesis, ya se viene también la segunda temporada de la serie Luis Miguel, que la estoy esperando. ¿Cuándo es? No, o sea, no hay fecha, pero yo, o sea, está confirmada, pues. No, pues así como estamos, igual la van a aventar hasta el 21. ¿Tú crees? A ver si te doy segunda temporada. O sea, pero según yo, esa ya está grabada, ¿no? Ya nada más faltaba la postproducción. Es que es eso, ajá, ya está. Mira, aquí está la fecha de estreno. Dice ya Tomo, los pendejos con iniciativa son los peores. Sí, recuerden que el infierno está hecho de buenas intenciones. Oye, y siempre acuérdense de que detrás de un pendejo hay otro que le dice, sí, a huevo. Yo creo que eso es peor, ¿no? Sí, a huevo. O sea, no es. Pues aquí dice. En julio de 2018 salió la primera. Yo creo que va a salir más o menos por esas fechas. Por junio, julio, por ahí. Oigan, estoy viendo recuento del año. Enero, Tercera Guerra Mundial. Febrero, temblores. Marzo, coronavirus. Abril, el Pentágono confirmó el avistamiento de ovnis. Güey, ya. Y el que sigue, nada más falta que... Bueno, en el que vi yo decía que Thanos... Thanos llega. Ah, dice Jules que ya, zombies a la verga. Uf, ya. Que está aburrida. Oye, yo estoy esperando... Estoy esperando que acabe la pandemia... Para que salga la película de COVID-19 con Nicolas Cage, padre. ¡Pum! Tengo que robar el acta de independencia. Uf, nada más eso estoy esperando, porque recuerdan que cuando pasó el 9-11, pues había una película con Nicolas Cage del 9-11. Y cuando pasó lo de aquí del temblor de México, claro. Hubo una película con Kuno Becker. Claro, con Kuno Becker. Uf, Kuno Becker. No, es nuestro Nicolas Cage. Hizo Kuno una Becker, película buena, pendejos. Y ya todas las demás son malas. ¿Cuál hizo buena? Gol 1. Ah, ok, claro. Estaba buena, me gustó. Aparte tu cara de incredulidad, Charmin, ¿de cuál buena? Gol 1. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo había olvidado, sí, sí. Ay, te perdono. Pues no hay fecha aún. Estoy viendo. Porque, solo sé que sale este año. Siempre hablamos de Nicolas Cage. Y yo estoy seguro que nadie ha visto por la que se ganó el Oscar. ¿Cuál? La de Adiós a Las Vegas, ¿no? ¿Living Las Vegas? Ajá. ¿Living Las Vegas loca? Sí. No, no la he visto. Yo tampoco la he visto. Pero ahí está, o sea, no lo decimos nosotros. Dice Atomo, verga, la peor pendejada película del mundo, esa del temblor. Sí, ¿sabes qué? ¿Sabes? La vi. Lo peor ¿Cuál, es que, ¿cuál, la es falla de San Andreas? Lo peor es que la vio. ¿La falla de San Andreas o de cuál película habla? No, ¿la de Kuno Becker? La de... ¿Cómo se llama? 17 de septiembre, 19. No, el día que México se unió, o algo así, ¿no? Ah, no, de este último terremoto. Ajá. Sí. Ah. Que vas a estar viendo. No, ¿sabes qué? También épocas, películas de catástrofes. También la de 2012, horrible. Es de los creadores del Día Después de Mañana. Ay, al menos está entretenida, hijo. Sí, pero... La ves por ver la destrucción. Es como cuando ves Titanic, no la ves... Pero Titanic está chida, o sea, cuenta algo. Lo único chido de Titanic es los últimos 20 minutos cuando se empieza a desvergar el barco. Estoy de acuerdo, pero Titanic lleva una historia. Llegan a algo. Y acá es una familia que el esposo se divorció y la familia estaba dividida y de repente... ¡Crash! Oh, sí, ya me di cuenta que somos una gran familia y tenemos que seguir juntos, ¿sabes? Tienes razón. Oye, dice Tomo, la vi en un camión y la sufrí horrible, pero... ¿Cuál? ¿La del temblor? Sí, la del temblor. O sea, algo debía de tener para que estuvieras viéndola. Que mire, Esba, tengo un frenesí, ahorita ando viendo cine mexicano. Y también me le eché en el camión, me eché, bueno, ya había visto Mis Reyes contra Godines, pero yo hablo de Eres mi pasión, no sé si lo has visto, Asaf, con Mariana Treviño y, ay, no me acuerdo cómo se llama el protagonista. Es copia de una película argentina, que un güey es adicto al fútbol. Ah, no, ni idea. Déjame, digo, sí, cómo ya sé cuál dices, la argentina, está en HBO, de hecho. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Yo vi la de Los Rodríguez y El Más Allá, que es muy mala. Se llama Mauricio Isaac, el protagonista. ¿Qué más he visto mexicano? Bueno, La Dictadura Perfecta. Luis Estrada se me hace buen director, está chido. Sí, es muy rescatable con sus guiones divertidos. ¿Quién? Luis Estrada. ¿No será algo de Carla Estrada? O a Carmelo. Fíjate que a mí me gusta de las que tiene, creo que me gustan mucho la del infierno, no sé por qué es buena. O sea, sí está fea la temática, está cruda, pero está muy bien hecha, hay que decirlo. Sí, con el Benny. Es que tiene buenos personajes, Cochiloco, el Cochiloquito, Doña Mari, el Huasteco, o sea, me lo sé. Sí. Yo soy muy fan de Joaquín Cosío. De hecho, nada más por eso quiero ver Gentified. Muy buena Gentified, ¿eh? La Argentina que dices, ¿es el fútbol o yo? Y también, es que ¿sabes cuál vi? Me decepcionó mucho. Estos como remakes que hacen mexicanos. Bueno, no remakes, como... ¿cómo son? Ah, refritos. Ajá, Perfectos Desconocidos. Qué mal final, qué mal cierre. Yo solo vi la española de esas, porque hay una como por cada país. Ajá, pero igual, creo que la original es italiana. Pero porque o sea, digo, ya pusiste todas estas cartas sobre la mesa y no cuaja, o sea, es un cierre súper aguado. Es como de, y al final era un sueño, carnal. No, pero así es la original, ¿no? Sí, o sea, a eso me refiero, o sea. O sea, como... ¿Cómo te iba a decir? Vimos la de la boda de mi mejor amigo. Ajá, ¿qué tal? Horrible. También ¿sabes cuál tiene refrito? La de Como Si Fuera la Primera Vez. Ay, no, esa ni me le acerqué. No sé si es Derbez, Vadir Derbez. Sí, es Vadir Derbez. Que de hecho hace poquito salió el meme de que esas, como el del póster, ¿cómo se llaman? Unas palmeras que salen en el póster también lo usaron para otra película de Jaime Camil. Entonces, a ver, aquí están los ¿cómo se llama Átomo? Esas. Las Stock Images. Ajá. Getty Images. Ah, que decían que un tiburón de Aquaman, ¿se acuerdan? Que un tiburón de Aquaman era de Getty Images. Ah, claro, sí. Sí, que haz tu película, haz el póster de tu película mexicana. Y no solo de mexicana, sino también es como película Hollywood, ¿no? Y ponía, no sé, fondo azul con letras rojas. Y ya, te pone un chorro de películas así. O pone... Ah, no, la clásica es la de póster azul y naranja. Ajá. Entonces, Blade Runner es así, ¿no? O sea, Blade Runner, digo que me gusta. Que no tengo la primera, pero 2049 es así. Un lado naranja, un lado azul. También la de Aladdin, hay muchísimas. Ah, pues The Force Awakens y Aladdin son el mismo póster. De hecho, Force Awakens y también la última, la del episodio 9, creo que también tiene esa tonalidad. Está bien chido que ponen la trilogía que no esperábamos y ya sale la de Disney y la última, la cuarta es Aladdin, por el póster. Bueno, ¿qué más vi mexicano? Amores Perros también, buena. Pero no la recomiendo ver en el camión porque la censuran toda. Eso es lo malo de ver películas en el camión, le cortan un chorro de partes. Sí, sobre todo las mexicanas que usan más. Así que di que te fue bien, Atomo, viste la versión rebajada. Sí. Que no puedes decir malas palabras porque le cortan toda la escena. Horrible, sí, o sea... Y no, bueno, entiendo lo de los desnudos y entiendo lo de la sangre, ¿no? Pero, por ejemplo, esta violencia como tipo comic mischief, como por ejemplo, cuando un hipopótamo se come a alguien, eso lo cortan también. O cuando es un golpe, así un golpe en seco, También lo cortan y es como... Sí, está feo. Pero eso nos ganamos por ver películas en el camión. Sí, pues sí. Pues yo creo que ya vamos cerrando, ¿o qué? Yo creo que sí. Gracias a toda la gente. A Atomo, a Bellic, a Fundista que por ahí comentó algo. Gracias. Para despedir, déjenme poner el tema de Rocky para que no se haga esto tan largo. Simplemente para cerrar, Bellic dice, la mejor película mexicana, Zurdo. Nat. Ah, cabrón, eso no lo ubico. Ni yo. A ver, ahí voy a poner de fondo el tema de Going the Distance and the Final Bell de Rocky. Gracias a... Bueno, vuelvo a decir, Charmin, Asaf, muchas gracias. Un gran episodio, 234. Fede Ratas en el Powner. En el Twitter del Powner está. Cuenta, sí. Está como 233, pero este fue el episodio 234. Queremos agradecer también a nuestros patrocinadores. Fundista. Bueno, ya me estoy trabando. Danister y Chamito, ¿cómo no? ¿Te acuerdan de Chamito? Claro, que queremos. Sí, también, ¿qué más hay que decir? ¿Qué se viene para la próxima semana? Ya sé que se viene, la empecé, no la he acabado. Yo creo que voy a aprovechar para terminarla. La que sigue, ok, bien, mejora. La que sigue, uff. Y de la que sigue, no tengo idea. Luego la que sigue, uff. Y luego, uff también. Y luego... Y luego y luego me. ándale. No, está bien. Voy a. Ya saben que voy a hacer mi tarea. Bueno, ya la hice más bien, pero voy a revisitar. Y pues bueno, esto fue el. 240 va a estar pesada, pero venga. ¿240 dices? Sí. Y la 241, Charmin, uff. ¿Pero pesada en qué sentido? Ah, porque la 240 dura como 4 horas. Oh. 4 horas y media. Y es de su género, es como el molde, entonces es lenta. Sí. Y es hay pocos diálogos, ¿no? Según tengo entendido. Ya llegaremos. Bueno, ya platicaremos. Pues, y hablamos 30 minutos, LOL. No, ya platicaremos, agradecemos. Esto fue el Pornet Podcast, episodio 234. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. serious.